En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sol se enfada a veces y emite radiaciones perjudiciales que afectan al normal funcionamiento de casi todo lo que nos rodea. Pasa, muy pocas veces pasa, pero puede ocurrir. Incluso puede provocar un colapso, más ahora, en los tiempos de la era digital. Son las tormentas solares. Estados Unidos está preparado para la eventualidad, pero no tanto en España, Miguel Pedrero. Bueno, es cierto, pero hay una comunidad que es la excepción, Extremadura, que tiene aprobado un plan de acción y ahora parece que otras 6 comunidades autónomas han admitido a trámite iniciativas en este sentido. Lo contaremos en un rato. A veces uno piensa que estamos aquí de milagro, y más sabiendo que entre los documentos de la CIA, los que se han puesto a disposición del público, 12 millones de documentos que ha revisado nuestro equipo, está uno que hace alusión a cuándo pudo comenzar la Tercera Guerra Mundial, Manuel Carvellal. El 3 de noviembre de 1974, cuando en la inmensa mar Oceana un submarino nuclear norteamericano y uno ruso colisionan. Ese día pudo haber estallado la Tercera Guerra Mundial, según esta información. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero. Saludos en de Bruno Cardeñosa. Frente de la parte técnica tenemos a Nacho Arias, está Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción, y todos los que vienen a continuación son nuestros contenidos. Y ya os lo hemos dicho, eso, una tormenta solar puede pasar. Hay muy pocas posibilidades, pero las hay, y podría acabar con nuestra civilización. Y algunos países, como España, parece que no están preparados para esa eventualidad. Será uno de los temas que trataremos en la tertulia, de esta noche, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en nuestra etiqueta, y también hemos puesto en nuestro perfil, y lo tenéis a vuestra disposición, la encuesta de esta noche sobre la Tercera Guerra Mundial. ¿Creéis que ahora puede ocurrir, que puede llegar la Tercera Guerra Mundial? Está en nuestra encuesta en Twitter. Y además en la tertulia os hablaremos de 12 finales de los tiempos para los mayas, que es lo que se acaba de descubrir. También os hablaremos de un hipnólogo que abusaba de sus clientes y de cómo, gracias a la realidad virtual, se está provocando la muerte para superar el miedo a tal, el miedo a la muerte. Además, en la era digital, con Javier Sevillano, conoceremos cómo cazar asteroides. Será con una aplicación, y también tendremos esta noche con Ana María Vázquez. Hoy es el juicio a la historia. Hoy sentamos en el banquillo de los acusados a Surbanipal, el dios asirio. Y también os hablamos de la enorme leyenda negra y de los fenómenos extraños que ocurren en la Torre de Londres, con Laura Falcó Lara en Los Ecos del Pasado. La 1:39, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Seguramente ahí está todo, o casi todo. 13 millones de documentos que han revisado nuestros contertulios, que son los que han puesto a disposición del público la NASA, evidentemente, los que ha puesto los informes desclasificados, que ha puesto a disposición del público la CIA en los Estados Unidos. Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández y Miguel Pedrero han empezado a examinar lo que parece la verdad. A Manuel Carvellal lo vemos rodeado de papeles. ¿Qué tienes ahí? Ojeras. ¿Sí? Muchas ojeras. ¿Por qué? porque cuando nos pediste que revisásemos esta información, madre mía, es la historia interminable. Una búsqueda te va llevando a otra, esa te inspira a otra, esa otra. Yo creo que hemos buscado ya. Yo he empezado por la A en el diccionario y he llegado hasta la J. Y he buscado ya todas las palabras. Ya has buscado un cachito, ¿eh? Sí, sí. Y 5 millones de documentos, por lo menos. Yo desde luego ya tengo una idea muy clara de qué es lo que hay, por qué lo hay, quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Bueno, cuéntanos, entonces. Pues mira, en primer lugar tenemos que agradecer a 462 patrocinadores, 462 personas que participaron en el crowdfunding que puso en marcha MOOC Rock, que es una organización civil norteamericana que se dedica a gestionar las peticiones de los ciudadanos que quieren acceder a información confidencial, a información clasificada. Ellos ponen en marcha campañas como esta para conseguir la logística, el tiempo y los recursos humanos y materiales para hacer cosas pues como la que han hecho ahora, que forma parte de un montón de iniciativas similares, algunas de las cuales ya les valió enfrentamientos judiciales con la CIA por dar a conocer información que todavía estaba en el límite de la confidencialidad y que son los grandes desconocidos de los que nadie ha hablado. Se está hablando como si esto hubiese sido una iniciativa espontánea de la CIA, y no es cierto. Ellos llevan desde el año 2014 peleando junto con la FOIA, que son unos viejos amigos, el Acta de Libertad de Información norteamericana, haciendo presión a la CIA para que no desclasificase, porque esta es la trampa. Toda esta información era ya conocida, prácticamente toda está ya publicada en artículos, en libros. Hay investigadores españoles, periodistas españoles como Ana Grau o Eric Fratini, que forman parte de esos peregrinos que viajaban hasta estos archivos en Maryland, subían a la tercera planta de la biblioteca, se sentaban en uno de los 4 ordenadores que tenían acceso a esta base de datos e imprimían, porque no estaba permitido el uso de memorias portátiles para llevarse las copias escaneadas, sino que tenían que imprimir, lo cual da un buen control de qué es lo que busca la gente, esta información. Y que ellos coincidían, casi todos los que han estado allí coincidían, en que no se lo ponían nada fácil. Los responsables de la biblioteca, cuando ellos preguntaban por algún tema en concreto, vamos, que era, no les hacía mucha gracia facilitar esta información, que por otro lado tampoco es tan relevante, porque yo he estado esta semana hablando con especialistas, con periodistas, con miembros de los servicios de información, y es cierto que la inmensa mayoría de la información que tenemos aquí pertenece a lo que ellos denominan inteligencia de fuentes abiertas. En todas las embajadas, en todos los consulados de Estados Unidos en el mundo, hay personas que todas las mañanas, esto se sigue haciendo, todas las mañanas compran 4 o 5 periódicos diarios y seleccionan las noticias más interesantes sobre revueltas sociales, sobre tendencias políticas, y eso se envía a los analistas de inteligencia en Estados Unidos que realizan sus informes de inteligencia. Aquí no tenemos esos informes, esas conclusiones, sino que tenemos en la mayoría de los casos, aunque hay algunas excepciones, es la materia prima. Son recortes de periódico, son índices de algunas revistas enteras, algunas publicaciones enteras, pero mucho material que ya era conocido porque muchos investigadores habían acudido allí. Lo que ha ocurrido ahora es algo parecido a lo que pasó con los expedientes OVNI del Ejército del Aire en España, que antes teníamos que ir físicamente a Moncloa, al Estado Mayor del Ejército del Aire, a hacer una fotocopia, y ahora ya se han puesto a la exposición pública. En el caso de la CIA no ha sido por iniciativa propia, la CIA no ha desclasificado nada, sino ha sido gracias a esta iniciativa. Y lo que tenemos aquí es, aunque se habla de casi 13 millones de documentos, son 13 millones de páginas. Algunas páginas tienen apenas un par de párrafos o un par de líneas, y muchas de esas páginas, en realidad, lo que tenemos son unos 960.000 informes o documentos o epígrafes concretos, ¿no? Hay algunos documentos que sí llevan varias páginas, hay mucha información. En realidad, lo que tenemos aquí es un archivo histórico de mucho interés para los historiadores de lo que es la historia de la CIA desde su fundación a finales de los años 40 hasta la década de los 90, más o menos. Hay ahora otra iniciativa que están poniendo en marcha esta misma organización. Desde aquí al próximo mes de mayo, según sus cálculos, ya está en marcha el nuevo crowdfunding para conseguir que se desclasifique ahora o que se escanee y se pueda acceder a toda la parte previa a esta historia, la precuela de esta información, es decir, a la OSS, los documentos de la Oficina de Operaciones Estratégicas, de Servicios Estratégicos, que es la precursora de la CIA. Con lo cual, probablemente a partir del mes de mayo tendremos mucha más información sobre espionaje en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Lo que tenemos aquí es mucha información sobre la Guerra Fría, por ejemplo, sobre la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. Hay una gran cantidad, como 40.000 páginas de documentos del secretario de Estado Henry Kissinger. Ahí encontramos, por ejemplo, la información de los submarinos que comentábamos a la entrada. Luego, buscando precisamente documentos de Kissinger, es cuando te encontraste este que hacía alusión a la posibilidad de una tercera guerra mundial a raíz del choque de dos submarinos nucleares. Esta era otra información que se comentaba en los mentireros de la comunidad de inteligencia y de los periodistas especializados en servicios secretos. Este incidente que ocurrió en noviembre de 1974... cuando en aquella época la Marina de Estados Unidos tenía una base nuclear en la localidad escocesa de Holy Launch, y ese día, el 3 de noviembre, se disparan todas las alarmas cuando un submarino norteamericano nuclear, el USS James Madison, partiendo de esa base naval, se da de proa directamente con un submarino nuclear con 160 ojivas nucleares, un submarino soviético. Ambos, según el cable, según esta información incluida en estos archivos de la CIA, ambos buques subieron a la superficie, pero el submarino soviético se sumergió inmediatamente. Por el momento no hay información en cuanto a los daños. Mantendremos contacto, dice ese mensaje que ahora ha salido a la luz y que corrobora, es uno de los documentos que corrobora noticias que ya conocíamos, pero que no habían tenido una certificación oficial. Y como esto, las búsquedas que hemos hecho estos días, nos hemos encontrado con montones de información sobre temas que son muy familiares para los oyentes de La Rosa. Yo la primera búsqueda que hice fue sobre Carlos Castaneda. A partir de ahí empecé a buscar sobre Jacobo Grinberg, operaciones psicológicas, drogas, y te encuentras una cantidad de información extraordinaria. Pero insisto en que estoy viendo estos días comentarios muy entusiastas, como si hubiésemos descubierto ya la caja de los secretos. Y mirad, este libro, por ejemplo, que tengo aquí, esto es una maravilla. Esta es una primera edición de 1979 de Los hongos sagrados, la llave a la puerta de la eternidad, de Andrija Bujaric. Manuel Carballal acaba de sacar un libro y nos lo ha enseñado a todos. Exactamente. Está enseñando al micrófono, de hecho. Claro, por eso. Esta maravilla, para transmitir un poquito lo que ocurre, ¿no? Esta maravilla, que como podéis ver, está ilustrada con dibujos. Algunos de estos dibujos aparecen ahora en estos informes desclasificados, porque Andrija Bujaric fue uno de los primeros científicos que trabajó con la CIA, primero en el uso de drogas, de fármacos, en experimentos como el proyecto MKUltra, MKNaomi y otros proyectos posteriores, y que luego trabajó también, él fue el descubridor de Uri Geller, el que hizo las primeras investigaciones con Uri Geller, de las que hablábamos la semana pasada. Y es lógico que esas informaciones que él realizó y que él publicaba en sus trabajos estén reseñadas ahora en estos documentos de la CIA. Si tú no conoces las publicaciones anteriores, te llevas la sorpresa, ¿no? Pero insisto en que es información que ya era conocida. Esa información ya era conocida, lo que ocurre que nadie había tenido tiempo de revisar todo. Y no lo tendremos, ¿eh? Porque no hay una vida suficiente para poder revisar todo. Vosotros habéis estado revisando algunos. ¿Te has encontrado ese que hacía alusión a la Tercera Guerra Mundial, ese choque entre dos submarinos? Y a propósito de esa noticia y de esa información, está esa encuesta que hemos puesto en Twitter, en la que os preguntamos si creéis que se puede producir algo parecido a una Tercera Guerra Mundial, si estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Esa es la pregunta. Hasta ahora muy igualados los votos, pero ganan un poquito por encima de los que piensan que sí, que se están viviendo los mimbres para eso, para una tercera guerra mundial, que los documentos desclasificados, entre comillas, desclasificados por la CIA, nos hablan de eso y de muchas otras cosas. Nos hablan de ovnis, nos hablan de parapsicología y nos hablan, ¿verdad, Juanjo?, de Sai Baba. Sí, bueno, que primero cuente Manuel, porque es un viejo amigo suyo. ¿Quién es Sai Baba? Sí, querido amigo. Bhagavan Rita Satya Sai Baba. Probablemente ha sido el gurú de masas más importante de la historia del siglo XX. Tenía como reseña este informe de la CIA. Este sí es un informe con el sello de secreto, muy interesante, yo no lo conocía. pues Sai Baba tenía entre sus seguidores a jefes de Estado, a generales, a políticos, no solo hindúes, sino también europeos y norteamericanos. Imagino que esa influencia de Sai Baba en líderes políticos o militares fue lo que despertó la atención de los servicios de inteligencia, porque desde Bettino Craxi hasta, antes estaba comentando con Juanjo, un general de Noriega, ¿no?, del presidente Noriega, había personas muy influyentes que acudían a su ashram en el sur de la India. Él solo salió en una ocasión de la India en un viaje y no le hacía falta más, porque todos los milagros que se atribuían a Jesús o a Mahoma o a Moisés, él lo replicaba en el siglo XX. Y hay montones de filmaciones y documentos, o sea que como personaje dentro del ámbito de lo paranormal y dentro de estos archivos sobre, como el proyecto Stargate u otros, de la utilización de las facultades paranormales en el servicio de inteligencia, parecía un candidato interesante, aunque según revela este informe, quizá el interés era más sociológico que otra cosa. Bueno, lo que hace... ¿Y qué dice ese informe? Es un informe muy, muy exhaustivo, como decía Manuel, está clasificado como secreto, y lo que trata es de analizar lo que serían las tendencias culturales y los movimientos de masas que hay en la India, en concreto el de Sai Baba. Y bueno, lo que hace es un perfil biográfico de él, pero sobre todo la capacidad que tiene para impactar con el entorno. Y es muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, a la hora de decir quién es Sai Baba, pues comenta que efectivamente se trata de un dios encarnado en un ser humano, que es uno de esos avatares, porque trata de explicar evidentemente este informe a personas que no lo conocen de nada y no tienen por qué saber nada de cuáles son las creencias que defiende Sai Baba. Pero también empieza a hablar de qué tipo de poderes tiene, o pues se le reconocen. Y ahí es donde dice que, por ejemplo, tenía la capacidad para presentarse y aparecerse en cualquier lugar, para cambiar de forma y apariencia, para, por ejemplo, estar en diferentes lugares a la vez, tendría una especie de don de la bilocación, y transfigurarse en una bola de luz. Y también comenta, por ejemplo, que otro de los milagros que se le reconocen es aparecerse en sueños a personas que ni siquiera habían oído hablar nunca de él. Bueno, pues con todo este cúmulo de creencias también existen detractores, lo comentan en el informe, gente que considera que realmente es un fraude, y en el informe detallan un aspecto que me llama la atención, que es que dice que en la India hay una pequeña industria de hombres santos que son un fake, y que además, a través de una serie de trucos mágicos, viven y salen adelante. Bueno, pues dice que bueno, que se le reconocen como 30 o 40 milagros aproximadamente, y que tiene una organización... Viendo la resurrección de muertos, que es quizá lo más espectacular que se atribuía a Sai Baba. Bueno, luego ya hablando de la organización, pues comenta que es una organización que, según dicen, pues tiene alrededor de unos 50 millones de devotos. Este es un informe que está fechado en 1998, o sea que es bastante reciente, y ya hay la parte, digamos, que es la capacidad que tiene para influir, ¿no? Porque aquí no solamente se trata de describir qué es lo que hace, sino qué peligro o qué riesgos se puede contener esta figura. Y es aquí donde dice que es una persona, efectivamente, como decía Manuel, muy influyente, pero que además está promocionando una especie de sistema educativo que puede llegar no solamente desde los niveles más bajos de la educación, sino extenderse al nivel universitario, y aquí es donde puede captar devotos que finalmente pueden ocupar una serie de puestos muy influyentes dentro de lo que es la organización de la India, que es una de las economías emergentes entonces, lo es ahora también, y una de las potencias también en ciernes. Y es aquí donde ya se plantea el informe cómo se debería desactivar a este personaje en el caso de que la cosa ya se desmadrara, ¿no? Pasara ya a tener una dimensión que no pudieran controlar. Y aquí es donde dice que, bueno, que hay varias cosas, ¿no? Que en un momento dado, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la sociedad hindú, la sociedad india es muy variada, que no todos los grupos aceptan, evidentemente, a Sai Baba. Es más, dice que es muy típico dentro de lo que es el pensamiento hindú que cada uno tenga su propia gurú y pertenezca a su propia secta y no reconozca la de los demás. También, por ejemplo, el hecho de que los cristianos fundamentalistas vean en Sai Baba un anticristo, porque Sai Baba tenía una especie de pensamiento mixto, en el sentido de que cogía por un lado la tradición de los Vedas, la tradición más antigua de la religión hindú, pero también decía que él era el Mesías que anunciaba la Biblia. Por lo tanto, fundía, ¿no?, estas dos creencias. Y es aquí donde termina el informe, de una manera, ¿no?, que deja así como casi una especie de pausa dramática, porque dice, bueno, siempre hay la posibilidad de que si el movimiento triunfa, podamos hacerlo colapsar, demostrando convincentemente que Sai Baba es un fraude. Y ahí eso lo dice la CIA. Eso lo dice la CIA. Es decir, vamos a desinformar sobre el personaje, vamos a iniciar una campaña contra él, en caso de que sea importante, vamos a iniciar una campaña mediática contra él, muy importante, ¿no? Esa es una lectura. Otra lectura es que ya sabemos que es un fraude, vamos a dejar que siga prosperando mientras nos interese, y cuando no nos deje de interesarnos, entonces sacamos las pruebas. Lo que a mí me llama más la atención es que este es un informe de 16 páginas, y en 7 de las páginas hay unas... Tachones bastante generosos. Pero ¿sabes a qué pertenecen? Pertenece justo, una de las partes es los devotos, los con nombres y apellidos, los devotos seguidores de Saibaba. Y solamente aparece uno, que es el coronel este que comentábamos de Panamá, que se enfrentó a Noriega, pero nosotros suponemos que serán personas que todavía estarán vivas y que seguramente pues sean muy reconocibles para la sociedad norteamericana. Incluso ahí se ha portado bien la CIA. Incluso española, incluso en España. O hindú. Sí, bueno, el presidente, si sí, había claro, los ministros. Claro, bueno, es que eso está publicado. O sea, en los libros de Samuel Sanders, por ejemplo, está publicada toda la biografía de Saibaba con sus seguidores. Aquí en España, Verónica Forqué y su hermano fueron los fundadores de los primeros santos. Un psiquiatra de primer nivel y que, sin embargo, acabó siendo... Hay varios. Acabó siendo un absoluto devoto y un divulgador de las capacidades especiales de Saibaba, ¿no? Y además él en sus libros comentaba varios, bueno, para él no eran supuestos, ¿no? Pero varios milagros que había observado delante de él. Además, ¿te acuerdas que hubo un cierto escándalo cuando en algunas televisiones de la India captaron lo que... eran trucos de magia de Sai Baba. Trucos o no trucos, pero lo cierto, yo, ahora que has mencionado Manuela Verónica Forqué, yo estuve con ella en el Ashram, en el lugar que tienen en Madrid, en el centro de Madrid, para el culto a Sai Baba, y participé, estuve en una de esas ceremonias, y fue fascinante el hecho de que sea su gestión o no sea su gestión, el vibhuti, que era la ceniza sagrada que materializaban, ahí apareció, ¿no? Aquí se menciona. Y aparecía en mis manos, aparecía en las manos de la gente que estaba ahí, ¿no? Yo lo mandé a analizar, tanto el vibhuti como el amrita, que son dos sustancias que se mencionan en el informe este de la CIA, y el análisis era concluyente, no era nada sobrenatural. Uno de los lugares más sorprendentes que he visto es en Katmandú, el templo de Sai Baba, uno de los más grandes de Asia, porque está construido por una familia muy poderosa a cuyo marido, y a mí me enseñaban el parte de función, sería una de las resurrecciones que se atribuye a Sai Baba, ¿no? Claro. Yo no conocía al marido cuando estaba muerto, no pude testimoniar. Tú lo conociste al marido parte cuando de estaba función. Muerto, explícame eso. Claro, te traen de parte de función y te dicen, mira, ¿no? Se murió y ahora está vivo y lo resucitó Sai Baba. Pero sí es cierto que Sai Baba tenía una querencia especial por las clases altas y por la gente de un estatus económico generoso. Y yo siempre quiero mencionar que en el Ashram de Sai Baba, en Prasarti Nilayan, en Puttaparthi, en Bangalore, en el sur de la India, justo paré con paré, estaba la misión de Vicente Ferrer. Y tú comparas el trabajo de Vicente Ferrer, el trabajo que hizo en la India, que a mí eso sí me parece divino, y ese especie de gigantesco pastel de crema, de colores vistosos y llamativos, mucho lujo, mucho oropel, muchos Mercedes que tenía Sai Baba. Y hombre, si tengo que elegir uno de los dos mesías, yo me quedo con Vicente Ferrer. Bueno, yo que también, no hizo ni una conversión, por cierto. Evidentemente. Y además no iba de mesías, no Exacto. iba de Dios, no iba de nada más que de ser humano que comprende y sabe lo que pasa en ese lugar, ¿no? Hombre, aquí además en el propio informe dice que Sai Baba afirmaba que dejaría su cuerpo con 95 años de edad, es decir, en el año 2020. O sea que también falló un poco en eso. Por el cambio horario. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Hay mucha tertulia por delante, muchos contenidos en el programa de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Mañana, ya sabéis, un poquito antes de esta hora, en el transistor está Iker Casillas con José Ramón de la Morena. Todos tenemos que escuchar esa entrevista, esa conversación, que será fantástica. Antes os contaba, bueno, los oyentes no saben qué es lo que ocurre aquí. Aquí mismo, hace tan solo unos instantes, estaba Manuel Carvellal mirando los documentos de la CIA, el trasluz, a ver si veía que ponía esos documentos, esos informes en la parte que está tachada. Pero le hemos dicho, Manuel, que eso lo acabas de imprimir, eso no va, claro, a salir. Le acabo, ¿no?, de pasar el mechero también, a ver si sale tinta, sí, invisible, pero me los he cargado, me he quemado la mitad. Por cierto, uno de esos documentos del que hemos estado hablando, un documento amplísimo, habla sobre la figura de Sai Baba, que se calificó a sí mismo como Dios. La semana pasada, y tenemos muchos seguidores, mucha gente que se lo ha descargado en la página web, en www.ondacero.es, en donde están todos los programas y cada una de las secciones y entrevistas, lo que hablamos con Miguel Pedrero sobre Dios existe, sobre su último libro, sobre su último trabajo. Está teniendo muchísimas descargas ese podcast, y el jueves, ¿no es así, Miguel?, se presenta el libro, ¿no? Sí, el próximo jueves 2 de marzo, o sea, el jueves de esta semana, a las 7:30 de la tarde, en la Casa del Libro de Gran Vía, aquí en Madrid, pues presentaré el libro y estaré acompañado de un tipejo llamado Bruno Cardeñosa, que en serio que me hará los honores de presentarme y pero bueno. No lo haré el 2 de marzo, lo haré el de febrero, ¿eh? ¿He dicho marzo? Sí, creo que sí. Sí, pues no, el 2 de febrero, o sea, el próximo jueves. Eso es que tiene otra cita y lo tiene él ahí en su cabeza. Y ya la tiene apuntada con un mes, pobrecillo. Ya, me adelanto en el tiempo, no, pero el próximo jueves 2 de marzo, 7:30 de la tarde, Casa del Libro de Gran Vía, aquí en Madrid, y bueno, será una pequeña presentación en la que daré algunos brochazos sobre el libro, y luego lo que sí pretendo es mantener una conversación con todos los presentes. Es decir, que me dice Javier Sevilla, acepto críticas, ¿eh? Me dice Javier Sevillano, has vuelto a decir 2 de marzo. Sí, todos sí, sí. Queremos, bueno, saber qué es lo que va a ocurrir no el 2 de marzo, decir, para que lo tengas, no, en mente. No lo va a decir. Insistimos, pues, el próximo jueves 2 de febrero. Sí, señor. El día de la Anunciación. Habrán pasado 33 días de año, faltarán 333. Sí, aceptamos ateos, ¿eh? Y todos, sí. Los que tenemos preparado fuera una pira, y cuando salgan los echamos ahí. Los agnósticos con 4 o 5 latigazos van servidos. No des ideas, a ver si te van a coger a ti. Y no des ideas con lo que vas a contar ahora, no vaya a caer ese día una tormenta solar, ¿no? Sí. Porque sería una tragedia. Bueno, sí, bueno, sería una tragedia... Para que lleve ordenador, sobre todo. Bueno, y yo creo que para todos, ¿eh? Porque una tormenta solar, pues, afectaría también a los satélites, ¿no? A todo tipo de comunicaciones. Bueno, todo parece indicar que afectaría incluso a los abastecimientos más básicos, porque todas las cadenas de producción y transporte de alimentos también quedarían afectadas, ¿no? Desde luego, es algo muy grave. Aquí comentamos en la tertulia hace algunos meses que una de las últimas órdenes ejecutivas de Barack Obama fue precisamente una que preparaba al país ante una hipotética tormenta solar, ¿no? Estamos muy apocalípticos, Tercera Guerra Mundial, tormenta solar, ¡qué barbaridad! Bueno, pero yo creo que esto puede pasar de hecho ha pasado y puede pasar en cualquier momento. De hecho, lo que pretendía Barack Obama era reducir los riesgos de las infraestructuras críticas y sobre todo, pues, tener la preparación adecuada para poder recuperarse de sus efectos, ¿no? Porque si eso se llega a producir, el problema es que Estados Unidos quedaría en una posición de debilidad ante sus enemigos, grupos terroristas, etcétera. Pero etcétera. Ya lo está intentando, Trump. Sí, bueno, está empezando a hacerlo, pero va por buen camino, ¿eh? Sí. Sí, sí, lleva buena marcha el amiguete. Nos vamos a enterar de lo que piensan todos los que gobiernan, pero bueno, porque lo cuenta, por lo menos, él lo dice. Sí, bueno, y tampoco se le puede acusar de que no esté poniendo en marcha su programa electoral, ¿no? Eso que decíamos muchos, que bueno, las circunstancias lo van a frenar y tal. No, pues el tío va ahí recto, ¿no? Bueno, claro, tiene que satisfacer a sus votantes y luego actuar de otra forma, ¿no? Yo creo que se está quitando de medio muy rápido, pues, esa parte de los votantes que le habían apoyado precisamente por esas cosas que decía. Claro. Y ahora comenzó, las hace todas. Bueno, luego ya veremos, ¿no? Eran por 3 o 4 cosas, ¿no? Entre otras, esto de prohibir la entrada a musulmanes, lo del muro, ¿no? Que parece que sigue adelante, ¿no? El tío. Sí, sí, que por cierto... ¿Por qué nos asustamos? Ayer lo decía, ¿no? ¿Cuántos muros hay en Europa? Claro. Y ¿Y se permite la entrada en Europa a inmigrantes que vienen de Siria? No se está muriendo del Mediterráneo. Claro, pero es que además es que los refugiados... Pero bueno. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, un breve apunte, ¿no? A mí siempre me hace mucha gracia, es cierto, que vengan cientos de miles o millones de personas en unas condiciones tremendas a buscarse la vida, sí es cierto que puede generar todo tipo de problemas sociales, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero, hombre, no vendrían hasta aquí si no hubiéramos provocado una guerra en Siria, ¿no? Porque detrás de la guerra en Siria hay una intencionalidad muy clara, es una guerra geoestratégica y básicamente de lo que se trató es de desmembrar un país apoyando a grupos radicales, ¿no? Que eso es lo que ha sido la guerra en Siria, ¿no? Es decir, Occidente, pues concretamente Estados Unidos, es decir, ha apoyado a determinados grupos radicales, es decir, ahora parece que la oposición moderada son los de Al-Qaeda, ¿no? Y los radicales ya son los del ISIS, ¿no? Pero aquí se ha apoyado a una serie de personajes que eran los mismos que habían derrocado a Gaddafi en Libia, en los mismos grupos yihadistas, para derrocar a Al-Assad, que sí, es un dictador, vale, ¿no? Pero, hombre, empecemos a derrocar a todos los dictadores y convertiremos el mundo en un absoluto caos, ¿no? Eso de llevar la democracia a golpe, no tanto de bombas, ¿no? En este caso, sino de financiación y de armar a grupos radicales, ¿no? Bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Luego tenemos la versión de, bueno, es que Al-Qaeda era un monstruo que creamos y se nos escapó de las manos, que esto es lo que todo el mundo sabe y que reconoció la propia Hillary Clinton, ¿no? En una entrevista, ¿no? Bueno, es un monstruo que se nos escapó de las manos. Pues lo mismo pasa con el ISIS. Es un monstruo que se nos escapa de las manos, pero... ¿Y la tormenta solar se nos escapa de las manos o no? La tormenta. Vamos con la tormenta, ¿no? Bueno, el caso, fijaros, os decía que esto no está tan lejos de producirse. De hecho, en el año 2012 estuvo a punto de pasar algo muy grave en este sentido, ¿no? Bueno, hubo una serie de eyecciones de masa solar y una nube de plasma magnetizada pues salió al espacio y atravesó la órbita terrestre, ¿no? Si esta nube de plasma magnetizada hubiese llegado a nuestro planeta 9 días antes, hubiese generado todos los efectos, los peores efectos de una tormenta solar. Y bueno, esto es continentes enteros en la más absoluta de las oscuridades, ¿no? Es decir, mira, fijaros, según la declaración de Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez es presidente de la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial, ¿no? Es decir, bueno, más o menos pues la asociación encargada de actuar en caso de un fenómeno de este tipo, ¿no? Y él decía que las posibilidades son del 1% de que nos alcance en los próximos años una tormenta solar de este tipo. Es decir, vale, bueno, remota, es un 1%, pero no es el 0,001. Es decir, que hay muchas más posibilidades de que ocurra esto, de que nos caiga un meteorito, ¿no? Ahora no ha caído ningún meteorito sobre la humanidad actual, ¿eh? O sea que no hay ni un solo muerto ni un solo fallecido. Bueno, de todos los que han existido, de todas las personas que han existido, tenemos que remontarnos a 65 millones de años atrás para que un meteorito causara algo grave, pero los humanos todavía no estábamos. Y gracias al meteorito estamos nosotros aquí, claro. Porque si no, seguramente los mamíferos no hubieran conquistado el mundo. O tendríamos largas colas y seríamos verdes, ¿no? También puede ser. Bueno. El que lo ve ser verde o lo de la larga cola. Bueno, me habéis entendido todos, ¿no? Vale. Me habéis entendido todos. Bueno, hubo una tormenta solar, que no lo vamos a repetir porque lo hemos comentado en este programa, en el año 1859, que acabó con el telégrafo, ¿no? En esa época la tecnología de entonces no tiene nada que ver con lo de ahora, y si eso llega a ocurrir ahora, pues las consecuencias hubiesen sido catastróficas, ¿no? En el año 1989 pasó algo similar, hubo una pequeña tormenta solar en una zona determinada, además, que, bueno, lo que hizo es que acabó con un transformador en Nueva Jersey y dejó a 6 millones de personas sin energía eléctrica durante bastante tiempo, ¿no? Es decir, que, bueno, esto puede pasar. Bueno, pues cuando todos los medios de comunicación publicaban que Barack Obama había creado una orden ejecutiva para que el país estuviese preparado en caso de tormenta solar, bueno, pues en España había una comunidad autónoma que ya estaba preparado para todo esto años antes, en el año 2012, y es Extremadura, ¿no? Extremadura tiene aprobado un plan de acción en caso de tormenta solar y ahora mismo se han admitido a trámite iniciativas para que la prevención ante amenazas de este tipo, de tormentas solares, pues como digo, han sido admitidas por otras 6 comunidades, que son Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero en el caso de Extremadura, el plan de acción ya, bueno, ya está aprobado y es muy interesante, ¿no? Porque el plan de acción, que además es algo que también sobre lo que se ha discutido en la Comisión Europea y en las Naciones Unidas, ¿no? Que se ha discutido sobre la necesidad de desarrollar nuevas medidas de prevención ante esto, ¿no? Y las medidas son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la protección para el funcionamiento continuado de todas las instituciones del gobierno, ¿no? Y sobre todo aquellas instituciones que tienen que ver con cuestiones de emergencia, ¿no? Hospitales, el 112, protección civil, etcétera, etcétera, ¿no? Tener reservas estratégicas de alimentos no perecederos, ¿no? Es curioso, Alemania tiene 150 almacenes secretos de alimentos no perecederos en caso de que ocurra cualquier catástrofe, pero sobre todo pensado para una tormenta solar, ¿no? Alemania, fijaros, ¿no? Otro, pues tener un sistema de alerta rápida, ¿no? Con avisos al móvil a los ciudadanos antes de que se produzca la tormenta solar para que estén preparados, ¿no? Que todas las familias que deseen contar con un kit básico de supervivencia o para sobrevivir o para vivir el tiempo que sea necesario después de una tormenta solar, pues que tengan acceso a ello, ¿no? Que al menos una semana al año se lleven a cabo todo tipo de sesiones informativas en centros educativos, asociaciones vecinales, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, tener las suficientes reservas de agua potable y otros suministros que estén protegidos en caso de tormenta solar y que se puedan distribuir a la población que lo necesite, ¿no? Y que, a pesar de la tormenta solar, que hospitales, sanatorios, centros penitenciarios de la tercera edad, etcétera, etcétera, puedan seguir funcionando, ¿no? Es decir, que en este caso Extremadura tiene un plan de acción ante una posible tormenta solar y otras 6 comunidades autónomas pues tienen aprobado pues al menos una iniciativa similar y que es muy probable que tengan un plan de acción. Yo desde aquí haría un llamamiento a que esto no vaya por comunidades, ¿no? Que también me parece lógico, ¿no? Hay una interdependencia entre las comunidades, claro. Y aunque tú tengas un plan para Extremadura, supongo que si la energía te viene de fuera no puedes hacer tampoco, claro, gran cosa, necesitas recursos. ¿Y cuánto van a cobrar por eso? ¿También lo van a cotizar un impuesto solar? Claro. Bueno, José, a ese propósito nos dice con Almodía Rosavientos en Twitter, ya se encargarán las eléctricas de evitar una tormenta solar. Bueno, creo que eso no lo pueden hacer de momento, ¿no? O tendrán los negocios alternativos para hacer el sustitutivo pertinente. Pero yo sí haría un llamamiento a que, bueno, estas iniciativas... Son capaces de convencer a alguien, para que metan un impuesto a eso también. También, ¿no? Bueno, pero yo eso, quería hacer un llamamiento para que este plan de acción no vaya por comunidad y que sea un plan de acción estatal, ¿no? En caso de que se produzca una tormenta solar de nosotros, este tipo. Nosotros por la radio recomendamos que sigan los transistores con pilas, por si acaso, que tengan uno en la casita. Mira, acabas de decir algo muy importante. Claro. Porque una de las recomendaciones básicas de este plan de acción, claro, si hay una tormenta solar, dejarán de funcionar los teléfonos móviles, no habrá internet, pero ¿cómo los ciudadanos se pueden enterar de las recomendaciones de las autoridades? A través de la radio. Claro, ¿no? Claro. Y esa es una de las recomendaciones. Y pilitas. Y con pilas. Esa es una de las recomendaciones. Tener pilas y una radio a mano en caso de tormenta solar. Que me nombren asesora. Es una forma de recibir las informaciones y las recomendaciones de las autoridades. Pero aquí además lo dramático del asunto es que lo que nos puede dañar, o incluso si hay víctimas mortales, no va a ser la fluctuación solar, sino la dependencia que nosotros tenemos de la tecnología. La tecnología, claro. Porque esto realmente no mata, o sea, claro. Lo único que daña es a la tecnología. Tú fíjate el síndrome de la gente de no poder estar con el móvil, todos al hospital. Ya sufrir un colapso de estas características los mayas. No uno, sino 2 colapsos de la civilización maya, una de las más fascinantes del pasado. Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que hemos hablado en más de una ocasión, y en muchas ya, ¿no?, de la posibilidad de que los mayas, más allá de lo que te dicen allí las tradiciones, yo creo que casi todos hemos estado por allí, o todos, y la tradición del maya actual, pues te viene a decir, esa es su creencia, que el maya, el señor del tiempo, de una forma u otra, está en otro plano, ¿no? Abandonó de una forma fortuita este plano prácticamente de la noche a la mañana. Eso justificaría que, por ejemplo, en grandes ciudades como Chichén Itzá o Cobá o tantas otras, ¿no?, de la región de Yucatán, prácticamente no encontremos ni una sola tumba, ¿no?, en lugares donde siempre lo hemos dicho, ¿no? En aquel tiempo, hace 7 u 8 siglos, ciudades como Cobá, estamos hablando de más de 100.000 habitantes, cuando Madrid era una aldea de 8.000. Es extraño que allí no se haya encontrado ni un solo cadáver. Bueno, pues para los mayas que siguen todavía la tradición, con los que verdaderamente es una auténtica delicia pasar una tarde o un día hablando con ellos, pues eso, recordando sus cantos, sus tradiciones, su botánica, en definitiva lo que es su día a día que todavía siguen manteniendo, que te hablen de esto, pues es parte de esa magia, ¿no?, que uno se puede encontrar en estos viajes. Evidentemente la magia va por un lado y la ciencia va por otro. La arqueología lo que nos viene a decir es que seguramente pues el final de los mayas no fue tan misterioso, no fue tan romántico como algunos creemos que todavía puede llegar a ser, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como os digo, pues se ha especulado mucho con el misterioso final de esta civilización. Incluso cuando vas allí, pues eso, ¿no?, los guardianes de Cobá, los actuales, ya incluso te dicen que efectivamente en las propias catas arqueológicas se está encontrando algo pues que te lleva a pensar que quizás no hay tanta magia como se pensaba, ¿no? Bueno, pues yendo a la teoría menos soñadora, hace años que los arqueólogos trabajan sobre la posibilidad de que el holocausto maya, porque se conoce como un solo holocausto maya, llegase a raíz de una serie de sequías que esquilmaron a una población demasiado preocupada por construir pirámides y por hacer sacrificios a los dioses, y quizás menos preocupada por trabajar los campos, ¿no?, para en definitiva conseguir el alimento suficiente para alimentar a tanta gente. Estamos hablando, vuelvo a repetir, no de decenas, sino de cientos de miles de personas que habitaban en estas ciudades-estado, ¿no?, porque prácticamente cada ciudad-estado era independiente de la que tenía relativamente cerca. Bueno, pues hay que decir que la nueva información al respecto asegura que los mayas no sufrieron uno, sino que sufrieron dos colapsos, en un periodo de 700 años. Estamos hablando de que 700 años es muchísimo tiempo entre el primero y el segundo. La cuestión es que, tal y como se deduce por la datación de la datación por radiocarbono que se han realizado en unos restos encontrados en un yacimiento guatemalteco, las características entre un colapso y otro sorprende los similares que pueden llegar a ser, ¿no? Bueno, pues hasta ahora ese colapso del que se hablaba nos llevaba hasta el siglo IX después de Cristo, época en la que un elevado número de estas ciudades-estado fueron literalmente abandonadas, ¿no?, despobladas de un día para otro. Sin embargo, estos nuevos estudios revelan que algo parecido ocurrió también en el siglo II después de Cristo. Y si el hasta ahora conocido ya despertaba muchas interrogantes, pues, sobre lo que ocurrió, ¿no?, alrededor de esta desaparición repentina, imaginad que ahora descubrimos otros que nos remonta a los primeros siglos del primer milenio. Bueno, pues hay un arqueólogo de la Universidad de Arizona, que la verdad es que nombre muy de Arizona no tiene, se llama Takeshi Inomata. Bueno, pues asegura que ambos colapsos... ¿Cómo se llama? Takeshi Inomata. Takeshi Inomata. Sí, esto te da a entender que Estados Unidos es un país multirracial, multicultural. Como Europa. Sí. Quizás Estados Unidos hasta no hace mucho tiempo era un país en el Pero que era. No... Era un país, continente. Un continente. España, Europa. No, yo te hablo de Estados Unidos. Sí. Te hablo de Estados Unidos, que era un país en el que esa multirracialidad, o como se diga, pues se valoraba, ¿no? Eso, estaba escuchando antes y ahora parece que se intentan poner muros a eso. Pero en fin, independientemente de esto, Takeshi Inomata, el arqueólogo de la Universidad de Arizona, asegura que ambos colapsos estuvieron precedidos por múltiples oleadas, y estas son las características comunes que, bueno, dentro de lo que es la arqueología no serían raras: oleadas de inestabilidad social, guerras, crisis políticas. Lorenzo, no fue de la noche al día, sino que fue todo un proceso, cada extinción maya, ¿no? Una cosa es lo que dice la tradición. La tradición te dice que efectivamente, prácticamente de un día para otro, igual que nos cuentan de la Atlántida, en definitiva estamos hablando de mitos que, bueno, pues tienen su base, aunque sea pequeñita, una base real, pero en este caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Los mayas, los señores del tiempo, desaparecen de un día para otro. Desaparecen, además, se van a otro plano y están esperando a que ese resorte alguien lo pulse, o a que sea el momento oportuno del retorno de los dioses y ellos regresen para mostrarse y, bueno, pues, en fin, pues si llega el fin del mundo, me imagino que ponen un poco de paz, ¿no?, en toda esta porquería que nos está tratando de... ¿Tú qué sabes de estas cosas? ¿Se supone que sobre qué año estaríamos según el calendario maya? Ahora mismo. El calendario maya. ¿Tú lo sabes, Lorenzo? Pues yo me imagino que en el 5000 y pico. Claro, porque, hace cualquiera. Por decir algo. Según el calendario chino, que ha sido ahora el año nuevo chino, pues estamos en el 4000 y pico, no sé cuánto. Claro, pero ahora hay algún que otro chino que mantiene el calendario activo. El Takeshi no mata. Takeshi no, Takeshi yo creo que va más por... No sé yo si calendarios mayas hay muchos ahora en funcionamiento. No creo que haya muchos. Oye, imaginaros que en el año... Más bien el Azteca, en todo caso. Que en el año 2012 está llamada esta tormenta solar que casi nos alcanza, nos hubiera alcanzado en el año 2012, imaginaros. Lo digo por lo del famoso apocalipsis maya del año 2012, sí. Bueno, pues para que os hagáis una idea, todos estos estudios además se están llevando a cabo en uno de los lugares más fascinantes que te puedas encontrar dentro de lo que es esa red, ¿no?, de ciudades-estado mayas que nos encontramos desde Norteamérica hasta prácticamente el comienzo de Sudamérica. Concretamente Ceibal. Ceibal es una auténtica pasada. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de estar allí, pero la sensación que te da cuando estás en este lugar es lo más parecido a lo que tuvo que ser el encuentro de Hiram Bingham cuando en el año 1911 se topa de bruces con Machu Picchu, ¿no? Es decir, Machu Picchu hoy en día es un plató en el que tienes una llama que está prácticamente escupiendo cada dos minutos. Está amaestrada para eso y para que la gente se saque la fotografía, pero evidentemente no tiene nada que ver con esas fotografías. Es bella, por supuesto que es bella, pero la belleza salvaje de cuando se descubre, yo creo que eso se tiene una vez en la retina y una vez que la has encontrado desaparece, ¿no? Bueno, pues en el caso de Ceibal es algo que se mantiene. Ahí es donde están haciendo estos estudios y hay que decir que Inomata ha declarado que, textualmente cito, lo que descubrimos es que esos dos casos de colapso siguen patrones similares y añadió que no es solo un colapso simple, sino que hay olas de colapso. Primero hay olas más pequeñas ligadas a la guerra, cierta inestabilidad política, como os decía anteriormente, y luego viene el colapso mayor en el que muchos centros se han abandonado. Luego hubo cierta recuperación en algunos lugares, que es lo que hace que se mantenga durante esos 700 años más hasta que se produce el segundo colapso y a partir de ahí pues se produce, pues vamos a decirlo así, ¿no?, el final de la civilización maya tal y como las conocemos. A pesar de todo lo que a los arqueólogos reconocen es que si bien es cierto que estos estudios ayudan a comprender mejor cómo se desarrollaron los colapsos mayas, sin embargo, no pueden resolver al 100%, vamos, ni al 10%, por qué sucedieron. Y esto es lo verdaderamente interesante y es lo que nos lleva a pensar de nuevo, ¿no?, en que si hay una civilización absolutamente enigmática, fascinante, que se situaba en un lugar, si lo hemos pensado muchas veces, ¿no?, lo hemos hablado, en un lugar que posiblemente de todos los sitios que te puedes encontrar en Norteamérica y en Centroamérica poco aptos para la vida, ellos se fueron al peor. Es que eran muy difíciles. Al peor. Eran muy difíciles. Es decir, eran problemáticos. Pero fíjate lo que montaron. Es decir, es que ahora mismo cuando vas a Ceibal, cuando vas a Chichen Itza, cuando vas a Tikal, estás viendo apenas el 5% de lo que hay. Es decir, la selva se ha comido el 95%. Se lo está comiendo prácticamente día a día. Limpiar eso es dificilísimo. Por lo tanto, se tiene ese pequeño parque temático que se corresponde, pues eso, ¿no?, a una rasurada que le han hecho a la selva. 5% y es lo que vemos. Imaginemos lo que tiene que ser eso al 100%. Imaginemos que a esa gente que parecían protegerse de algo, y eso es lo que te reflejan los mitos, ¿no?, a esa gente no le hacía falta construir murallas. ¿Por qué? Porque estaba la muralla de la selva. Allí no entraba nadie. ¿Por qué no se fueron a lugares más amables como las llanuras de Tabasco, por ejemplo, ¿no? No, tuvieron que ir a un lugar en el que pues prácticamente esas redes de comunicación, como un auténtico camino inca, pero en el caso maya, como pues una calzada romana, ¿no?, esa calzada que discurría por la selva, ha sido ya comida por la propia selva, la que conectaba las diferentes ciudades-estado, y es sorprendente ver la tecnología que alcanzó esta gente. Es una contradicción cuando observamos, ¿no?, que eran capaces de sacrificar a sus congéneres desde lo alto de la pirámide. En ocasiones cuentan los cronistas que por miles, seguramente exageraban los cronistas también, pero en fin, lo cierto es que sacrificios había. Ahí está el ala de sacrificios en la plaza del Zócalo en México DF, donde se ha quedado literalmente los poros teñidos de rojo de la cantidad de gente que se sacrificó encima de ella, ¿no? Por lo tanto, es una contradicción ver cómo esa gente alcanzó ese nivel de evolución de tecnología y, sin embargo, en un momento determinado se dedicaban a hacer esos sacrificios. Y siempre llevados a este lugar que a mí me parece fascinante, la selva. ¿Por qué allí? Bueno, pues es otra de las grandes incógnitas. Me imagino que nunca se va a resolver, del mismo modo que no se va a resolver por qué o de qué forma fue el final de los mayas. Pero luego tienes el caso, por ejemplo, de Teotihuacán, que también demuestra que con qué frágil es la memoria de los propios mayas, ¿no?, y de los pueblos que había, porque Teotihuacán es una ciudad que recibe el nombre porque se le ha dado ahora. Ciudad de los dioses. Pero no se sabe realmente qué nombre tenía, cómo se autodenominaban los habitantes que había allí, y es una ciudad que se abandona y que luego llegan después otras poblaciones, llegan los mexicas o los aztecas, y lo toman como unas construcciones hechas por los dioses y allí hacen rituales. Juanjo, que llegan 800 años después. Claro. Ojo, pero, estamos hablando de que 800 años después llegan unos señores y dicen, ahí va, ¿y esto qué hace aquí? Por eso digo, y se desconoce toda la historia anterior, ¿no? O sea, claro, que sí, es uno de esos enigmas ahí. También la zona del Yucatán es muy particular porque, como tú dices, no tiene ríos. Es todo absolutamente llano. Y yo creo que explica también muy bien por qué luego cogieron un dios, ¿no?, que se fue poco a poco haciendo como el más hegemónico, que es la serpiente emplumada, porque trataba el agua te venía o bien de abajo, de los cenotes, de todo ese mundo subterráneo, no acuático, o bien de los cielos. Y entonces la serpiente emplumada un poco lo une. Funciona, ¿no?, de esas dos maneras, ¿no?, uniendo lo de arriba con lo de abajo, ¿no? Así que sí, ¿no?, es un entorno extraordinario que creo también una creencia muy muy particular, ¿no?, muy única. Claro, y los espíritus de los fallecidos iban bajo tierra. Vivían en los cenotes, debajo de la tierra, es decir... Y no solo los espíritus, a veces los cuerpos enteros. De hecho, una de las tesis que se ha barajado para el final de los mayas es que ellos mismos, al arrojar a los cadáveres de los sacrificados al interior de los cenotes, sabemos que los cenotes pues son unos agujeros enormes, llenos de agua, el agua que cae de arriba e incluso la red de galerías que hay por debajo de tierra que está conectando un cenote con otro, ¿no? Bueno, pues parece ser que al arrojar los cadáveres de los sacrificados a su interior, lo que hicieron fue contaminar literalmente esa red de cenotes, lo que pudo propiciar que al quedarse sin agua o con agua contaminada, pues murieran, ¿no?, paulatinamente. Cenotes que además hicieron, se piensa, una de las teorías que se hicieron gracias al impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios. Con los dinosaurios, En fin, estas cosas curiosas. Es zona mitológica, mítica y legendaria total. Sí, pero fíjate, es llamativo además en ciudades mayas, me estoy acordando de Uxmal, ¿no?, que además está construida como en tres planos, ¿no?, que es muy simbólico, ¿no?, que es el inframundo, el plano del inframundo, el plano medio, que es donde se desarrollaba la vida de la ciudad, ¿no?, es decir, es el plano donde vivían los seres humanos, y luego estaba el plano más elevado, que era el de los dioses, ¿no? Los dioses estaban arriba, en el centro estaban los seres humanos, donde se desarrollaba la vida de la ciudad, y luego estaba la parte inferior, el inframundo, que es donde estaban los espíritus de los antepasados, y los tres mundos estaban conectados, ¿no? Como decías tú muy bien, Juanjo, por esa serpiente emplumada, que podía ser una metáfora de esos tres mundos, ¿no? Tres mundos conectados con su hilo conductor, ¿no? Sí. Bueno, pues la desaparición de los mayas pudo no haber sido por una tormenta solar, pero muchas cosas, ese colapso del que hablamos no fue uno, fueron dos. Fueron varios. Uno hacia, en nuestro calendario, hacia el año 200 aproximadamente, y el otro hacia el año 900 aproximadamente. Después, sí, tras la llegada de Colón a América, también se produjo una debacle de los nativos que existían entonces, pero no eran los mayas, eran otros, ¿no? ¿Perdón? Que después de la llegada de Colón también se produjo una... ¿Qué tiene que ver esto con la noticia que acabo de decir? No. Se pregunto. Había nativos en América, ¿no? Pues que también se produjo un colapso, pero no el colapso de los mayas, que es otra cosa. Eso es otra, en fin, claro, es muy posterior, claro. Claro. Pero bueno, lo estoy diciendo. Además, me parece muy bien. Vale. Pues ya está. Venga. Alguien te diría que eso fue por dejarlos pasar. Sí, ¿no? Que venían de fuera. No, que iba a decir que habitualmente existe la creencia de que fue tras la llegada de Colón que se produjo el colapso maya. Y no, fue antes, mucho antes, entre el año 200, el primero de ellos, y el 900, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Ah, es que lo tengo entendido. No. Y que lo que se produjo tras la llegada de Colón fue otra cosa, que también hubo un colapso entre dos civilizaciones, dos culturas. Cuando una es superior en lo tecnológico a otra, pues pasa eso. Eso, ¿no?, por desgracia, sí es la historia. Uh-huh. Bueno, ¿qué me has hecho perderme, Lorenzo? Suelo provocar esos efectos. Háblame del abogado hipnólogo y abusador, Manuel. Menudo tipejo, ese sí que es un tipejo. Tipejo. Fíjate que cuando el comisario Antonio Viqueira utilizó por primera vez el término de criminalidad esotérica para referirse a toda esa parte del mundo delincuencial, del mundo del crimen que tiene que ver con nuestros temas, pues tú te piensas que ya lo has visto todo y de repente llegan noticias como estas y te demuestran que la realidad siempre supera la imaginación más febril. Hace unos días se dictó una sentencia bastante severa contra un abogado, prestigioso abogado de la localidad de Sheffield Village, en Ohio, que Tenía una nutrida clientela, sobre todo está especializado en separaciones, en derecho familiar, en divorcios. Y una de sus clientas, de las clientas de este abogado, Michael Fine, de 59 años, empezó a notar cosas extrañas en septiembre de 2014, cuando acudía al bufete de este abogado que estaba llevando adelante su proceso de divorcio. Estaban negociando los temas de la custodia de los hijos. Le cobraba una minuta de $1,500 por llevarle el servicio. Encima le cobraba $1,500. Y ella notaba que cada vez que salía del bufete del abogado, pues tenía mal colocado el sujetador. Y notaba una especie de sensación extraña, como de una especie de líquido, de irritación de humedad en la zona vaginal. Luego, además, le extrañaba que ella no recordaba si había estado una hora o hora y media reunida con el abogado discutiendo temas legales, de la custodia y demás. Pues no recordaba los detalles de la custodia, con lo cual tenía que regresar. Sí, con los abogados pasa el tiempo volando. Vamos, volando, sí. Volando. Y bueno, ella en varias ocasiones tuvo estas sensaciones extrañas. Siempre que salía de la consulta del abogado, notaba algo extraño en la ropa, que estaba mal abrochada, esa humedad en la zona genital, y que salía confundida y preocupada sin recordar bien a qué conclusión había llegado con el tema de su caso. Bueno, pues en septiembre de 2014... Cuando se lo preguntaba, el otro decía, vuelve mañana. Vuelve mañana, exactamente. Mañana te lo aclaro. Bueno, pues en septiembre de 2014, ella decide poner en conocimiento del Departamento de Policía Local esta situación. Y alguien le sugiere la feliz idea de llevar una pequeña grabadora de audio, inicialmente, para grabar sus entrevistas con su abogado, ya que ella no recordaba nada extraño, simplemente no recordaba. De todas formas, menudo que se le ocurrió eso, porque estaba claro qué es lo que ocurría, qué es lo que pasaba. Estaba clarísimo, clarísimo. Tan claro se no estaba. Se recordara bien o no, pero estaba clarísimo. Aquí puede haber un debate sobre la hipnosis muy interesante y no quiero adelantar circunstancias. El caso es que ella comienza a llevar una pequeña grabadora de audio para grabar su reunión con el abogado. Y ella sale de esa reunión sin ningún tipo de recuerdo extraño, y cuando llega a su casa y pone la grabadora, descubre que de hablar de temas legales, de temas jurídicos de su caso, lo que hay grabado, lo que hay registrado, es una conversación de alto contenido sexual, en el que él le dice una serie de cosas, como que va a experimentar el mayor orgasmo de su vida, que él es el único que puede llevarla, las cosas que se suelen decir en este tipo de fantasmón. Casos. Entonces ella ya regresa con esa grabación al Departamento de Policía. Yo no sé qué abogado vas tú, porque esas cosas... Claro, no suelen pasar. No me refería a lo que dicen los abogados, sino a lo que dicen los abusadores, en este caso. Y cuando ella presenta ya esta evidencia, la oficina del fiscal del condado decide... Qué paciencia que, la mujer. Que vayan adelante con la investigación. Al mismo tiempo empiezan a tomar contacto con otras clientas del abogado, que hay varias de las clientas recogidas en el proceso judicial, que dicen que recuerdan un comportamiento extraño, como cuando llegaban al abogado, que utilizaba unas técnicas para decirles que, bueno, que para recordar mejor los detalles del proceso de divorcio, para preparar mejor lo que va a ser la estrategia defensiva en la separación, pues que se relajen, los brazos, es decir, empezaba una inducción hipnótica, ¿no? Y a demostrar que era un cabrón. Evidentemente, por supuesto, eso queda fuera de toda duda. Pero como esto no basta con el testimonio de las personas, sino que hacen falta pruebas, la Fiscalía autoriza que esta primera denunciante acuda ya en connivencia con el cuerpo de policía, con una cámara para grabar ese encuentro sexual. La grabación, que ha trascendido a Internet, una de las grabaciones que se ha utilizado como prueba en el juicio, es irrefutable, ¿no? En ella se ve que prácticamente nada más llegar al despacho, como ya había utilizado la imposición de órdenes poshipnóticas en sesiones anteriores, pasa directamente a la acción, que son los abusos sexuales, que en este caso no puede llegar a concluir porque inmediatamente irrumpen en la escena los agentes de policía que lo detienen. Ve corriendo que no nos dejan ni pillarle. Afortunadamente, ante el peso de la evidencia, en septiembre pasado él se declaró culpable, admitió que desde hacía mucho tiempo él estaba muy familiarizado con la hipnosis, con las técnicas de sugestión, y que había decidido ponerlas en práctica con sus clientes para materializar todas sus fantasías sexuales. Afortunadamente, hace unos días se dictó sentencia, muy ejemplar, le han caído 12 años de prisión. Pocos. Y en este caso nos hemos enterado, pero a saber cuántos casos similares pueden ocurrirse por ahí. Y esto, claro, te lleva a un debate interesante sobre la hipnosis, sobre las posibilidades de la hipnosis, porque lo que yo siempre he escuchado por parte de los hipnólogos es que nadie puede ser obligado a hacer contra su voluntad, incluso en estado de hipnosis, nada que no quiera hacer. Y ahí es donde se abre un interesante debate. Eso también, ¿no? Claro, el límite estaba en la moral de cada uno, que parece que efectivamente impedía, te blindaba contra ese tipo de intrusión hipnótica. Pero es cierto que también algunos me decían que dependiendo del escenario en el que te recrearan, ¿no? Por ejemplo, te dicen, estás en una playa, tienes mucho calor y automáticamente te sale ya el desnudarte. Estás solo, no sé qué. Entonces, si ellos están recreando hipnóticamente ese escenario, pues te pueden estar induciendo perfectamente, claro, y a hacer algo que en ese contexto no iría contra tu moral, porque es lo adecuado en ese momento, ¿no? Yo tengo muy claro que con hipnosis o sin hipnosis es un caso de abuso. Porque, como otros muchos casos, hay muchos supuestos en la ley en que, ¿qué ocurre si tú tienes relaciones un sábado por la noche con una chica que está borracha, pero que ha autorizado en ese momento? Eso es un abuso. Incluso aunque ella sea mayor de edad, por supuesto si es menor ni qué decir, ¿no? Pero incluso en esos casos en que aparentemente hay una autorización por parte de un adulto, evidentemente eso se puede perseguir penalmente. Y luego en cuanto a la hipnosis, claro, fíjate, en estos documentos de la CIA que hemos estado examinando estos días hay muchas referencias al programa de los candidatos manchures, por ejemplo, a experimentos que se hicieron en Estados Unidos para intentar utilizar la hipnosis para crear sicarios, digamos, asesinos programados y además, a través de la hipnosis. Y utilizaban la hipnosis y una serie de drogas. Es decir, que, claro, pero, que vinculaban todo eso para digamos, que forzar la voluntad control mental, de determinadas control personas. Mental, sí, eran técnicas de control mental, pero muy expeditivas, porque sí, no solamente era la hipnosis, sino que eran drogas y que también había por el medio amenazas e incluso, tú sabes, que se ha llegado a publicar que incluso había abusos sexuales, ¿no? O abusos de algún tipo. Mira, yo hace un par de meses, hace no mucho tiempo, estuvimos reunidos, nos entrevistamos con el presidente de una asociación nacional de hipnólogos aquí en Madrid por un tema concreto relacionado con el asunto humo, del que hemos hablado muchas veces, y con su inventor, con su creador, y con una de las dos colaboradoras que nosotros tenemos identificadas, que mandaban las cartas de humo que él redactaba, que tenía implantados falsos recuerdos. Y aquí, esto es un tema que a mí me fascina, me tiene, desde hace meses, me tiene muy ocupado y preocupado el tema de la implantación de falsos recuerdos, porque me parecía totalmente increíble esto de que se pudiesen implantar falsos recuerdos en la memoria. Evidentemente hay unas reglas, pero aparentemente este tipo lo hacía. Y estos hipnólogos, algunos de ellos profesores de la Universidad Complutense, que son gente muy seria, con los que hemos hablado y que conocían, tenían conocimiento del caso, porque participaron en las hipnosis regresivas a esta víctima de ese personaje, pues nos decían que sí, que claro, fíjate, que hay herramientas, que hay técnicas para, sin llegar a romper tu código moral o tu código ético, obligarte a hacer cosas que tú probablemente no harías si estuvieses en pleno hueso de tu capacidad de decisión, o incluso implantarte falsos recuerdos de cosas que no han sucedido y que tú recordarás como reales. Claro, ¿no? es que esa era una de las técnicas que es, por lo menos se probó, yo no sé si luego se empleó, pero se probó para lo que decías tú, para crear sicarios, ¿no? En este caso la técnica consistía también en crear falsos recuerdos y en crear en tu inconsciente una determinada palabra clave o una determinada situación o una, digamos, conjugación de una situación determinada y una palabra determinada para que tú actuases como sicario contra determinada persona. Entonces era un agente el que activaba a ese sicario mediante una frase determinada o mediante una situación determinada para que asesinara a determinada persona. En teoría, ese sicario no era consciente de que él en el fondo era un asesino. Y es más, lo que se pretendía es que después de ese asesinato esa persona no se acordara de lo que del crimen que había cometido. Para ello, el agente volvía a interactuar con él, darle otra orden para que ese asesino no programado borrara esa acción de su mente, ¿no? Pero el programa de candidatos manchures se utilizaban fármacos. Se utilizaban Claro. Parece que es más comprensible, ¿no? Más entendible que se pudiese llegar a eso. Pero solo con la hipnosis. No lo sé. Yo lo que creo ahí es lo que comentamos, quizás crearle una especie de coartada psicológica que justificara que tú pudieras llegar a hacer eso. Es decir, si te hipnotizan, como decía un poco antes, creándote un escenario en el que a lo mejor tú estás empuñando un arma, pero porque tienes la impresión de que el que tienes ahí te está amenazando, claro, y estás actuando en legítima defensa, claro. Realmente ahí tu código ético, tu código moral, no, es más, sintoniza con tu código moral. Por lo tanto, esa acción está más que justificada. Pero claro, el problema quizás de la hipnosis frente a lo de los fármacos, como suele pasar en muchas de las cosas que han investigado con lo de MK Ultra y tal, es que hay un margen muy amplio de azar, de que realmente no es eficaz o no es tan seguro, tan infalible, como puede ser a lo mejor con las drogas o con una, con la química. Aquí, mira, ¿no? Incluso los falsos recuerdos que comentabas tú antes decían que para los psicólogos que no es bueno que la gente la retrotraiga a su momento de infancia, porque por intentar ayudar muchas veces le cuelan falsos recuerdos. Sí, eso le están facilitando esos, y entonces claro, la gente ya no está recordando cómo era realmente, sino que con lo que le está inculcando de alguna manera al psicólogo, está creando ya un falso recuerdo. Más que recordando, muchas veces está recreando algo, ¿no? Un recuerdo, claro. Y entonces se combinan muchas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con la hipnosis. O sea, se han hecho muchos estudios sobre la memoria que se han publicado, los hemos comentado en varias ocasiones, y todos tenemos falsos recuerdos. Uno de los experimentos que hizo la CIA, y que ese sí que está documentado, porque además hubo denuncias de personas que participaron en contra de su voluntad en esos experimentos, pues lo que hacían era contratar a prostitutas que quedaban con un cliente determinado, entraban en la habitación de un hotel y entonces pues la prostituta le servía una copa a su cliente y en esa copa había un fármaco, generalmente LSD, ¿no? Entonces este hombre pues quedaba muy afectado y ahí entraban en acción una serie de agentes de la CIA que desarrollaban con él una serie de técnicas de hipnosis, ¿no? Y lo que pretendían era simplemente un experimento. Obviamente no pretendían que matara a nadie, sino lo que pretendían es que ese hombre realizara una determinada acción que había sido programada en su mente mediante la hipnosis. No solamente la hipnosis, claro, sería la hipnosis y también la utilización de sustancias psicotrópicas, ¿no? Y esto se hizo con una serie de personas, además está muy bien concretado, se sabe en qué hoteles fueron, quiénes participaron en las operaciones y, como digo, hubo incluso procesos judiciales porque hubo denuncias de los propios afectados, incluso de la familia, claro, de los afectados. Hablando de lo que no años, sabemos, 60 y 70, esta es una sentencia de este año. Claro, claro. Y es una sentencia en la que se recogen 6 víctimas. Él ha reconocido hasta 6 víctimas. Porque lo que hacía, no es un caso único, ¿eh? Hay muchos. Aquí, yo en España conozco casos similares que no han llegado a una sentencia judicial. El Servicio Secreto Cubano intentó hacer algo similar. ¿Sabes utilizando qué? Los informes desclasificados de la CIA de este tipo de operaciones, ¿no? Claro. Y concretamente, no me acuerdo el nombre, pero había un agente del Servicio Secreto Cubano muy aficionado a los temas parapsicológicos, de hipnosis y tal. Y consiguió esos informes desclasificados de la CIA y en base a esos informes se pusieron en marcha una serie de operaciones o de pruebas experimentales sobre la utilización de la hipnosis en el mundo de la inteligencia. Hablando de utilización, parece que se va a utilizar en el futuro o convendría, según el resultado de este estudio, la realidad en virtual para superar, Juanjo Sánchez Oro, el miedo a la muerte. Pues yo no sé si esta noticia es fascinante o es inquietante, porque lo que plantea es algo que podemos también comentarlo. Es si nosotros tuviéramos una máquina de realidad virtual que recreara el instante en el que vamos a morir, ¿vosotros lo utilizaríais? Yo no. Porque eso es un poco lo que ha estado haciendo este experimento, este investigador, que es un profesor además de la Universidad de Barcelona, es Mel Slater. Lo que ha hecho ha sido crear un dispositivo virtual que recrea algunos de los aspectos que habitualmente se consideran que están asociados, o algunos de los fenómenos que habitualmente se consideran que están asociados a ese momento de morir. En concreto, a las, creo que hemos hablado muchas veces, las ECM, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Hay una de los fenómenos asociados, que es la separación de la conciencia del cuerpo, el verse a distancia, el ver el propio cuerpo a una determinada distancia, y eso es lo que él ha recreado con este aparato. Es simplemente ha cogido una máquina, un casco Oculus de realidad virtual, se lo ha colocado a 32 voluntarios, que son los que han participado como sujetos experimentales, y en una primera fase del experimento lo que hacían, lo que veían a través de esta máquina de realidad virtual era a sí mismos. Veían el cuerpo recreado así digitalmente, pero había una primera fase como de entrenamiento, porque de alguna manera tenías que identificarte con la imagen que tenías, ¿no? Lo único que hacían esta máquina de realidad virtual es como si fueran unas gafas, y tú veías exactamente lo mismo que sin ellas, pero de manera digital, como digo. Entonces, el cuerpo que tú estabas examinando tenías que hacerlo de alguna manera tuyo, y para ello lo que hacían era que en un momento dado te emitían en esas gafas de realidad virtual, te emitían como que caían bolas desde el techo, una especie de lluvia de pelotas. Pero lo que hacían era que esas bolas impactaban con diferentes partes del cuerpo, y tu cuerpo estaba conectado a una serie de dispositivos que generaban una vibración o una sacudida en todos los puntos donde caían esas bolas, ¿no?, digitalmente. De tal manera que al final coincidía que lo que tú veías por las gafas lo sentías realmente en tu cuerpo. Una vez que tú ya tenías esa sensación y que realmente te identificabas con el cuerpo digital que estabas viendo en imagen, se hacía una segunda fase experimental. Y era que ya pasabas a ver el cuerpo digital en tercera persona. Es decir, te veías desde fuera. Y se repetía la misma escena. Lo que pasa que entonces el grupo experimental se dividía en dos. Parte de los sujetos experimentales veían igual la misma lluvia de bolas, pero no tenían la sensación, no recibían la sacudida vibratoria, ¿no?, de esos dispositivos que tenían en el cuerpo. Y el otro grupo sí que lo recibía, lo veía a distancia, pero sí que sentía la percepción en su cuerpo. Una vez que finalizaba el experimento, se les pasaban dos encuestas. En la primera se les preguntaba, tanto al grupo, digamos, de control como al grupo experimental, se les preguntaban si realmente habían tenido la sensación de que su conciencia se había separado del cuerpo, y lo tenían que calificar de 1 a 5, siendo 5 el grado máximo de separación. Y luego la segunda encuesta tiene que ver con algo que hemos hablado muchas veces también aquí, que es la teoría del manejo de la gestión del terror, que es un poco la percepción que tenían de la muerte. Ellos no sabían que se les iba a preguntar sobre este asunto. Entonces se les preguntaba en ese momento que si, por ejemplo, ellos entendían que la vida era demasiado breve o no, si ellos percibían la muerte como una sensación de aislamiento y eso de alguna manera les angustiaba. Y bueno, se dio la casualidad o la sorpresa de que cuando ellos analizan los datos estadísticamente, aquellas personas que habían estado teniendo esa percepción en tercera persona, pero no habían vivido la vibración de la sacudida de las bolas en su cuerpo, tenían una idea de la muerte mucho más amable que aquellas que sí que habían recibido esas sacudidas. Lo cual les lleva a la conclusión de que el mero hecho de tener la sensación de que tú te desprendes, tu conciencia se desprende del cuerpo, ya hace que afrontes la muerte de una manera más amable o con menos miedo que si no tienes esa percepción. ¿Qué es lo que él plantea? Que cuando ocurren las ECMs, la mayoría de ellas, sabemos muchas veces se plantean como una experiencia muy positiva, y la mayoría de los sujetos que han vivido esa experiencia afrontan la muerte de una manera, como decía, con menos miedo. Uh-huh. Bueno, pues él lo que piensa es que esto puede ayudar, si las personas se someten a este experimento, puede ayudar a que efectivamente pierdan miedo a la muerte. Hay algunas personas que ese tipo de miedo le llega a ser realmente casi una patología. Hay en otros casos que no, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la psicología está esto que comentábamos, y que hay experimentos muy interesantes, que es ese miedo implícito que todos tenemos a morir y que en algunos momentos dados de nuestra vida puede aflorar. Y eso se ha comprobado a través de muchos estudios, que nos vuelve más racistas, nos vuelve más conservadores, nos vuelve más egoístas. Y quizás este tipo de máquina, si pasáramos por ella, podría permitir que nos hiciéramos mucho más solidarios. O sea, que tiene unas consecuencias muy interesantes. Pero, ¿no?, fíjate que las personas que experimentan... Lo que no quiere decir, perdona, sí, sí, Miguel, es que quien no sea racista, quien no sea solidario, quien no sea nada de todo eso, tiene derecho a tener miedo a la muerte también, ¿eh? Sí, no, pero bueno, me refiero que, por ejemplo, aquí os recuerdo alguno de los experimentos, ¿no? Hay uno de esos experimentos de la teoría de la gestión del terror. Por ejemplo, se preguntaban, es una forma de aflorar el miedo de manera inconsciente. Por ejemplo, ¿cómo lo hacían? Pues un experimento que comentábamos, que era encuestar a unas personas sobre preguntas de información general delante del escaparate de una funeraria o a 100 metros antes o después de la funeraria. Algo tan simple como eso, sin que ellos sepan que realmente se les ha llevado a ese punto para hacerle la pregunta. Y las respuestas eran muy distintas si estaban justo delante del escaparate de la funeraria o alejados de ella. Y eran preguntas, por ejemplo, recuerdo que una sobre si se debía educar en los colegios públicos con la religión cristiana o no. Pues la gente que estaba delante del escaparate pedía que se hiciera esa educación, digamos, más restrictiva, religiosa, y los otros decían que no, que una educación más laica. Y se hizo también, por ejemplo, con jueces, y hacían unas sentencias mucho más conservadoras, mucho más violentas, digamos, en lo que era la sentencia que hacían, cuando se les había hecho aflorar, a través de una serie de cuestionarios, ese miedo a la muerte de una forma inconsciente. Pero fíjate si las personas que viven experiencias cercanas a la muerte pierden el miedo a la muerte, que esa es una de las características fundamentales, es un común denominador en todos los estudios que se ha hecho sobre este tipo de personas, fíjate si le pierden el miedo a la muerte, que hay un porcentaje no desdeñable, o sea, un porcentaje no pequeño, que acaba suicidándose. O sea, un grupo de personas, yo he podido entrevistar a unas 100 personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y entre esas 100 personas, o más de 100 personas, dos acabaron suicidándose. Y me acuerdo concretamente del caso de una mujer que cuando la entrevisté me decía que para ella esta vida no tenía demasiado sentido, y me explicaba que en ese otro lado era tal la paz, la tranquilidad, el amor, ¿no?, que sentía, que esa era su verdadera casa, ¿no?, y que ya no sabía qué demonios hacía en este mundo, ¿no? Tuvo un intento de suicidio, no vivió esa experiencia cercana a la muerte, salió, pero ella continuamente deseaba volver a ese sitio que consideraba su verdadera casa, y finalmente acabó suicidándose, acabó tirándose desde la ventana en su casa, ¿sí? ¡Qué barbaridad! Bueno, si acudimos ahí con esa música al kiosco, nos encontramos ahí con la revista Enigmas. Ya está a la venta la revista Enigmas, que nos habla de muchas cosas, de la extraña luz de San Antonio, de Ellen Austin, el barco fantasma, de los excesos de un exorcista, una entrevista con Carlos Ruiz Zafón, y nos habla, es el tema de su portada, de Tierra de Gigantes. Y es que los gigantes existieron en otro tiempo, no tan lejano. Bueno, pues el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, está con nosotros. ¿Fue la Tierra una tierra de gigantes? Bueno, da la sensación que sí. Siempre tenemos que atender al mito, ¿no? Y el mito pues nos cuenta que efectivamente en un pasado, muy remoto, se pudo producir esa existencia. La cuestión era encontrar vestigios suficientes que nos avalen que efectivamente eso ocurrió, ¿no? Por eso hemos barajado en este artículo de portada pues tres categorías diferentes de gigantes, vamos a decirlo así, ¿no? Desde la más mitológica hasta la que podría ser un poquito más real. Por ejemplo, si nos vamos a la primera categoría, estaríamos hablando, pues por ejemplo, de esos gigantes de las montañas, ¿no? Siempre parece ser que detrás de una gran montaña había, o dentro de una gran montaña, había un gigante. Lo tenemos muy cerca. Te vas a los Pirineos y ahí había una diosa gigantesca, que era la diosa Pirén, ¿no? Bueno, esa sería parte de la primera categoría. Si nos vamos a la segunda, estaríamos ante gigantes milenarios, ¿no? Esos que generalmente, pues, por ejemplo, los mitos griegos son conocidos como titanes. Si nos vamos a la parte del altiplano boliviano y peruano, pues se nos hablaría de esos viracochas, ¿no?, que en un momento determinado, siempre a causa de un diluvio, de un uno pachacuti, pues sucumbieron víctima de la ira de los dioses, que parece ser se cebaron con los seres humanos, pero como los seres humanos se empeñan en sobrevivir, somos una especie muy parecida a las cucarachas, ¿no? No nos morimos nunca. Por lo tanto, parece ser que sobrevivimos, ¿no? Sería lo que en las epopeyas sumerias, por ejemplo, se conoce como Anunnaki, en las sagas escandinavas los Fotuns, en los relatos bíblicos los célebres Nefilim, los hijos de los dioses y de las mujeres, ¿no? De los ángeles y de las mujeres. Y nos vamos a la tercera categoría, ¿no?, que serían los que estarían más próximos en el tiempo, serían menos grandes, y estaríamos en el 5000 antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente en esa época en la que surgen grandes construcciones, por ejemplo, como la de Tiahuanaco. Estamos hablando de construcciones también dentro del megalitismo, y las tradiciones lo que nos dicen es que efectivamente fueron esos gigantes los que se encargaron de construir estas construcciones. No estamos hablando de gigantes de 4 metros, estamos hablando de gente que podía estar entre los 2 metros, 2 metros y medio. Para aquella época, evidentemente, era una altura bastante considerable. De hecho, lo que ahora se llaman los gasols. Exactamente. Si te vas, por ejemplo, al País Vasco, los Cromlech son conocidos como Marien Baratza, que es La traducción viene a ser algo así como huerta de gigantes, ¿no? Dentro del mito ya se hablaba de esto. Evidentemente seguimos recorriendo la historia, ¿no? Y nos vamos a encontrar, pues, con que los gigantes no solo estaban en la vieja Europa, sino incluso también en la otra parte del océano Atlántico. En México, concretamente, eran conocidos como los Quinamenchín. Y estos seres, es curioso porque, entre otros, los cita un señor llamado Francisco Hernández de Toledo, que, para que os hagáis una idea, era el médico de cámara de Felipe II. No solo él, también, por ejemplo, el misionero y paleontólogo franciscano José Torrubia también se refiere al examen de una de las muestras que se encontraron de estos gigantes. ¿Cómo les llamaban? Pues vuelvo a repetir, el nombre, la verdad, es que es bastante sonoro, como casi todo lo que nos viene de allí, cosa que mola mucho, ¿no? Quinamechín, huet. Tlacame es el nombre completo. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que enormes hombres deformes o gigantes monstruosos. Para las tradiciones no eran ni más ni menos que esos primigenios habitantes que había en esa otra parte del Atlántico. Pero como os digo, es verdaderamente sorprendente, porque cuando te pones a escarbar en la historia, tú, Bruno, dime que me calle cuando me tenga que callar, pero por ejemplo en España tenemos... bueno, pues crónicas que nos hablan, incluso en tiempos muy recientes, de la presencia de restos de estos gigantes. Lo podéis ver en Enigmas, porque si no ya me extiendo y le quito el tiempo a nuestros compañeros de las noticias. Bueno, pues las has presentado tú. ¡Las escuchamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 60 minutos por delante en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Todavía unos minutos más en la tertulia. También tendremos los ecos del pasado con Laura Falcolara. Hacemos un juicio a la historia, a un rey asirio, con Ana María Vázquez Ois, y os contamos las últimas noticias. Os contamos cómo cazar asteroides gracias a la era digital. Nos lo contará y nos informará sobre ello Javier Sevillano. Antes de las noticias, os comentábamos que en la revista Enigmas, que acaba de aparecer, que ya está en el kiosco, las diferentes informaciones y evidencias con restos arqueológicos y también con textos que confirman la presencia de gigantes en el pasado. Es el tema, insistimos, Lorenzo, de portada de la revista Enigmas este mes. ¿Se me oye? Sí, ahora sí se me oye. Es que no me oía, me estoy quedando un poco sordo. Pues sí, además hay un dato, brevemente os voy a contar, que a mí me ha llamado la atención de este reportaje de portada, porque entre otras muchas cosas se aluda a nuestro compañero José Guijarro, que llegó a fotografiar algo parecido a, bueno, pues a un cráneo de una persona muy grande en el Laboratorio de Antropología Forense de Barcelona, ¿no? Porque parece ser que allí durante un tiempo se pudo contener los restos, no estamos hablando de un cuerpo entero, pero sí los restos de alguien especialmente grande. Por lo tanto, vemos que en nuestro país, más allá de ese gigante extremeño que hablábamos antes de entrar a la tertulia, Manuel, pues parece ser que se han dado casos... Que está en el Museo de Antropología, aquí en Madrid. Exactamente. Y, bueno, se han dado casos que los tenemos en las crónicas prácticamente desde el año 1758 en adelante. En diferentes iglesias de los Pirineos se han contenido restos. Hablamos de fémures gigantescos. No hablamos de esqueletos enteros, pero sí de fémures que nos darían a entender que la persona que era dueña de ese fémur pues podía medir perfectamente entre 2 metros, 2 metros y medio. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Por lo tanto, no nos quedemos con esa idea del gigante que tenemos en la cabeza y que muchas veces forman parte de un fake, pues que nos vienen con 10 metros de altura, sino que estamos hablando de algo un poco más pequeñito, pero que verdaderamente nos ayudaría a explicar muchas incógnitas, especialmente de ese pasado que parece estar hecho a escala gigantesca. Eso está en la revista Enigmas, en la portada y en el interior, en el artículo este mes. Os contamos más cosas. Por cierto, os recordamos que tenemos una encuesta sobre la Tercera Guerra Mundial en @rosavientos, en nuestro perfil en Twitter, que, por cierto, ayer La Rosa de los Vientos nuevamente fue tendencia. Van varias semanas seguidas, que sábados y domingos somos tendencia, trending topic en internet, trending day topic, uno de los temas más comentados. Llegamos hasta el puesto número 6 la semana pasada, creo que fue hasta el puesto número 4. Gracias a todos los oyentes por hacer que esta historia sea precisamente histórica. Muchas gracias a todos ellos. Con Almadía Rosavientos podéis seguir contando lo que queráis, porque ahora os vamos a hablar de un ser enorme, peludo y feo que no era yo, que era el Bigfoot, y apareció en Dakota del Norte. Miguel. Eso es. Además, apareció en una fecha muy señalada, el 25 de diciembre del año 2016, ¿no? Ahora acaba de salir la noticia. Esto ocurrió en el condado de Dickey y concretamente en una pequeña localidad que se llama Ellendale, ¿no? Como acabas de decir, en Dakota del Norte. Bueno, pues era una mujer que ese día, el 25 de diciembre de 2016, de esta pequeña localidad de Ellendale, se encontraba en su casa, concretamente en la cocina, y observa a través de la ventana una figura que le causa un enorme pavor. Y ella lo describió así: era un monstruo enorme, peludo y muy feo. Bueno, el caso es que se asustó muchísimo y llamó a un vecino, Christopher Bauer, que es un experimentado maderero y además un cazador también con muchos años de experiencia, ¿no? Este hombre llegó y bueno, además de tranquilizar a esta mujer, pues le sorprendió que alrededor de la casa, sobre el terreno que estaba cubierto de nieve, había unas huellas enormes, ¿no? Enormes. Y había una separación entre ellas de aproximadamente 1,30 m, ¿no? Bueno, este hombre, pues una vez que tranquilizó a la mujer, llegaron otros vecinos, él decidió seguir la pista de este extraño ser y fue siguiendo las huellas, ¿no? Y estas huellas se extendían durante aproximadamente en un espacio de terreno de 10 kilómetros, ¿no? Es decir, que le fue siguiendo la pista a estas huellas durante 10 kilómetros. Las huellas atravesaron incluso una autopista y se perdieron colina arriba, ¿no? Este hombre, este cazador y maderero, fue entrevistado por la prensa y dijo, bueno, eran unas pisadas enormes, que nunca había visto nada igual, que no se correspondía a ningún animal conocido, y que sea lo que sea, estaba merodeando por muy cerca de la localidad, ¿no? Incluso he descubierto con esta noticia que hay una organización de investigadores de campo del Bigfoot en Estados Unidos, ¿no? Hay gente para todo, ¿no? Y que además, que es otra cosa que me llamó tremendamente la atención, es que han censado la población de Bigfoots en Estados Unidos, ¿no? Bueno, más concretamente en América del Norte, ¿no? Y las cifras también son muy llamativas, porque dicen que hay entre 842 ejemplares y 11.919, o sea que la horquilla es enorme, entre 800 y 12.000, ¿no? Bueno, algunos medios de comunicación, incluso locales, se lo tomaron un poco a broma. Luego parece que se lo empezaron a tomar un poco más en serio cuando entrevistaron a más vecinos que vieron esas huellas, a esta mujer que vio a este ser y tal. Pero lo cierto es que Dakota del Norte es un estado de Estados Unidos muy poco poblado y el condado de Dickey, donde ocurrió este avistamiento, solamente tiene 4 habitantes por casi cada 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, que hay una población muy dispersa, hay un territorio enorme con facilidad de acceso al agua, refugios disponibles, abundantes suministros de alimentos y el ambiente perfecto pues para que un animal de este tipo pueda pervivir hasta aquí. A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención porque la verdad es que son casos creíbles, porque son declaraciones de vecinos de localidades de Estados Unidos y de otras partes del mundo que no tienen absolutamente nada que ocultar, se han fotografiado las huellas, pero es decir, nunca existe la prueba definitiva de la existencia de este ser, que es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque en algún momento, ¿no?, tendría que existir una fotografía muy clara, una prueba definitiva, pero yo me he encontrado, yo durante una época, además publiqué un artículo en Año Cero sobre alpinistas y montañeros españoles que se habían encontrado con este ser, con el Bigfoot, ¿no?, en diferentes zonas, ¿no? Y, bueno, entre otros el famoso Jesús Calleja, ¿no?, que lo comenta, pero otros muchos, sería ¿no? Sería el Yeti más que él. Sí, bueno, sería el Yeti, sí. Pero otros muchos, ¿no? Incluso me he encontrado con algunos que no eran para nada conocidos y que, y me estoy acordando de, creo que es José Ramón Bacelar, que además es director de una agencia de viajes muy, muy conocida en todo el mundo, que para alpinistas y tal, y que se encontró en una zona inexplorada del Nepal, o sea, absolutamente inexplorada, con unos sherpas, se encontró con esas huellas y ellos empezaron a decir los Sherpas Yeti, es decir, que hay muchísimos avistamientos de este ser, pero nunca existe la prueba definitiva y hay testigos muy creíbles de estos avistamientos. Hay casos verdaderamente fascinantes, se llame Bigfoot, Yeti, esa denominación cambia según el lugar en donde se produzca la aparición, pero este tipo de seres, este tipo de homínidos han sido vistos por muchas personas y me van a permitir, han sido vistos por muchas personas que, sin embargo, no reconocen haberlo visto. Pasa algo parecido a la infidelidad. Que algunos quieren hacer negocio con ello. Silvia, que estás sola. Fíjate, antes estábamos hablando del sinvergüenza del abogado, que era un experto en divorcios, y resulta, pues claro, que ahora, con tantísimo divorcio y tantísima separación, pues lo que se ha convertido en un negocio es el asunto de la infidelidad y saber realmente, con pruebas de ADN, si los hijos que unen a esa pareja son de una persona o no. Sobre todo si es del padre y también en ocasiones si son de la madre. Porque, bueno, claro, bueno, eso es más factible de saberlo, ¿no? Sí, normalmente no. Suele parir ellas. Sí. Es lo habitual, ¿no? Sí, pero tú imagínate que a lo mejor es el hijo quien quiere saber. Claro, entonces son pruebas de paternidad, claro, o de maternidad, eso pero es. No de infidelidad. Eso es, claro. O sea, que es que ahí juegan ahí un poco. El tema es que hay unas empresas ahora mismo que se encargan de hacer este tipo de análisis. Y claro, se supone que en 2015 hay una estadística que, en principio, lo que hacían eran peticiones de ADN judiciales. Salía al juicio, entonces, pues era una cosa oficial. Pero ahora lo que hemos llevado, el tema es que hay un kit, las empresas lo que hacen es que online te venden un kit y tú, desde tu casita, puedes recoger las muestras. Y luego, una vez que rellenas el formulario, se lo envías a la empresa. Os cuento. Se sabe que desde el 2015 fueron 1.478 las peticiones judiciales de análisis de ADN. Entonces, claro, antes eran menores, eran muy caras. Ahora que hay mucha demanda, se han abaratado. Y ahora, por 200 euritos, tú te metes online. Hay una empresa, por ejemplo, que lo comentan en el artículo de Diario El Mundo, es la empresa CFGEN. Ellos están autorizados por Sanidad, porque claro que hay que tener cuidado también, hay mucha picaresca y hay algunos que te ofrecen y a lo mejor no llevan el protocolo que deberían para que todo llegue a su fin y las pruebas pues te den los resultados que tú estás buscando. Entonces tú, una vez que entras online, puedes entrar anónimamente, solamente necesitas dar un contacto para que te puedan enviar esos resultados. Puedes ir allí, in situ, al lugar, llevas las muestras y te lo hacen en el propio laboratorio o directamente en tu casa. Te envían el kit con unos bastoncillos, entonces tú al niño o la niña le haces el frotis bucal, como en las series o en las películas, con el bastoncillo, luego también haces el tuyo y se lo envías en ese kit, lo rellenas a la empresa. Y a los 3-4 días, dependiendo un poco cómo sea, porque puede hacerse la confrontación con una persona, con dos o con tres. Entonces, dependiendo de las muestras que hagas, hacen la comparativa de los genes y ahí ven si realmente es o no es hijo. Y es así de fácil, 200 euritos. Con lo cual, una vez que ya han recibido la muestra, o sea, los resultados, dice la doctora Mercedes Alemán, que es la gerente de CFGEN, que el 80% de los que acuden al laboratorio lo hacen solo para evitar las dudas de saber si realmente los niños son o no son, que entre el 85% y el 90% salen con la paternidad confirmada, pero que entre el 10% y el 15%, pues no. Ahí está el kit de la cuestión. Y entonces, ¿cómo responden muchas madres diciendo: eso está mal, eso se ha confundido? ¿Y por qué dicen eso? Pues porque la fiabilidad que tienen este tipo de resultados es un 99,95%. Entonces, no, casi 99,90 y tantos%. Y se agarran a un 0,05 de incertidumbre para decir, ¿ves? ¿Ves cómo no es 100%? No es 100%. ¿Cuántas sorpresas peligro, se llevaría mucha gente? Pero yo me pregunto, ¿para qué remover eso, sí. Bueno, ya está. Pues verás. Bueno, saber eso a nivel legal puede ser válido, ¿no? Claro. En algunos casos. Sí, pero hacerlo por hacerlo. No, no. Casi que no. El problema es. Hombre, no creo que nadie lo haga por hacerlo, ¿eh? Si te sometes a una prueba así. Claro. Creo que tienes que tener muy buenas razones. Sí, pero bueno, con estos kits ya que lo puedes emplear en tu casa. Hay varias razones. Por ejemplo, tú imagínate, pues, un chico o un señor adulto ya que dice, yo no tengo muy claro si realmente soy el padre, y entonces, para salir de dudas, quiero hacerme la prueba. Hace la prueba, directamente dice que sí, que es el padre. Pues bueno, el tema de hacer las pensiones pertinentes y tal, yo me hago cargo del niño, no me hago cargo. Con lo cual, claro, si no eres el padre, directamente claro, dices, mira, a mí no me vas a sangrar porque no tengo nada que ver, no sé quién será el papá de tu bebé. Y si realmente lo es, pues la madre dice, ¿ves cómo te estaba yo diciendo que tú eras? Pero es que también hay casos tremendos. Tú imagínate que vives años y años con la duda, porque a lo mejor resulta que tu hijo, en vez de parecerse a ti, es que casi es una calca del vecino de al lado. Y estás ahí todo el tiempo dándole vueltas a tu cabeza, mortificándote, e incluso comentan el caso de un señor que tenía a su hijo, llevaba 10 años pensando que su hijo no era su hijo. Y de alguna manera a su hijo le trataba un poco como despectivamente, como que no le tocaba el corazón. Y cuando salió del laboratorio, resulta que el hijo era suyo. O sea, que el pobre chaval, en ese momento... Te tienes que quedar ya. Pues claro, no había tenido relación. Es decir, que no solamente el sexo determina la paternidad o la maternidad, es algo más, ¿eh? Creo yo, o sea, una prueba de ADN va a determinar... Es que ser padre, claro, no es dedicarte a empujar una noche mejor o peor, o sea... Claro. En cambio, hay otros padres que realmente les da igual si son sus hijos o si no lo son y se comportan como tal, y claro, son mucho más padres que los biológicos. Yo lo que recomiendo es no hacerlo por afición. Evidentemente. Porque uno se puede llevar grandes sorpresas, mejor no hacerlo por afición. No por eso. Pues fíjate, además hay otro caso que han comentado que es muy fuerte y que sube el porcentaje del cuando no son padres e hijos, del 20 al 25%. ¿Sabéis en qué casos es? En los casos de trasplantes. Intentan, si es el padre que necesita un trasplante o si es el hijo que necesita un trasplante, pues se hace la prueba de compatibilidad. Y en esos casos han descubierto que no tienen ningún rasgo del parentesco, pero sí los médicos guardan el anonimato, no dicen, simplemente dicen que no son compatibles, no que no es ni su hijo o que no es el padre, pero sí ha subido el porcentaje y se sabe en este caso que tiene este problema. ¿Cuántas liebres puede estar levantando en este momento? Y yo creo que hay dos métodos fundamentales para que no se produzcan estos casos. Uno es la píldora y otro es el preservativo. Si estuviera extendido su uso, no pasaría nada de esto. Y luego hay uno súper rápido, que ya es lo último de lo último, y es otro test que por 75€ se está poniendo de moda. Y es el tema de los fluidos. Saber si te están engañando o no te están engañando. Entonces cogen una manchita de la sábana o de la ropa, hacen lo mismo con el kit, lo envían y dicen, a ver, ¿esto es mío o no es mío? Y entonces dicen que la mayoría de los casos da negativo y que en realidad es semen de la persona que lo está llevando o incluso fluido de su mujer. Pero que bueno, que sobre todo la cosa aumenta mucho en las fiestas de empresa de Navidad. Que ahí se mosquean muchísimo y entonces se ponen las botas los laboratorios haciendo pruebecitas, y si se tiene que hacer judicialmente, entonces sube. Ya quienes no son se han puesto 75. Las botas son otros antes. Son 100 euros. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Hemos finalizado con una sonrisa y con esa información que nos ha ofrecido Silvia Casasola, con Lorenzo Fernández, con Miguel Pedrero, con Juan José Sánchez Oro y con Manuel Carvallal. Muchas gracias a todos. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y Tiene más de 1000 años de historia. Fue una terrible prisión. Allí fueron ejecutadas miles y miles de personas. Es la Torre de Londres. Y sobre la Torre de Londres hablamos esta noche en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Uno de los lugares más terribles de todo Londres, de toda Inglaterra, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es uno de los lugares del mundo con más fama de tener fantasmas, uno de los lugares donde hay una historia sangrienta terrible detrás de ella, construida en el siglo XI por Guillermo I el Conquistador. Y bueno, como decías, es una, tiene una historia realmente increíble de asesinatos y de gente presa en ella. He dicho que fue una terrible prisión, pero fue muchas más cosas a lo largo del tiempo. Incluso fue el lugar en donde encerraron a una histórica como Ana Bolena. Efectivamente, Ana Bolena fue encerrada durante muchos años ahí, de hecho fue decapitada también en la propia torre, igual que fueron decapitadas muchas otras gentes. Mira, por ponerte un ejemplo, te enumeraré algunas de las personas que fueron en su momento ejecutadas dentro de esta torre, que hay una lista enorme, sinceramente, pero bueno, diremos algunos. Por ejemplo, tenemos a Tomás Moro, a Ana Bolena, como estabas comentando, también tenemos a Guilford Duley, tenemos, por ejemplo, a Lady Jane Grey, tenemos también a gente tan famosa, por ejemplo, como Walter Raleigh, y bueno, y en ese sentido es una torre que además tiene una historia, como decías tú, de ir variando de usos a lo largo del tiempo, bastante frecuente. O sea, ha sido en su momento pues una torre, como dices tú, de encarcelamiento, ha sido también un lugar de defunciones, ha sido un lugar de guardar joyas, de guardar valores de la corona. O sea que es un sitio, sinceramente, que tiene una historia bastante completita. Entre las muchas historias que se pueden citar, hay una que ha vuelto a ser actualidad recientemente, aunque ocurrió hace mucho tiempo, en el siglo XV, y tiene que ver con dos pequeños que fueron encarcelados allí porque el rey, el dueño, pues no los aceptaba como legítimos. Estaba en juego la herencia, bueno, y ellos, al parecer, fueron víctimas también de la Torre de Londres. Efectivamente, en la Torre de Londres fueron encerrados Eduardo V y su hermano el Duque de York por orden de Ricardo III. Ricardo III asume la regencia, asume el trono cuando Eduardo IV fue asesinado y, queriendo quedarse con el trono, lógicamente, pide que a estos dos niños les encierre la torre con una excusa de ilegitimidad. El caso es que estos niños mueren en la torre. Al tiempo, cuando se hacen unas obras, se encuentran en las paredes enmurallados a los cadáveres de estas dos criaturas. Y ahí surge toda la leyenda de que estos niños se aparecen en la torre. Es cierto que recientemente ha habido una noticia que ha saltado a los medios de comunicación que hace referencia a eso, porque una señora, una mujer normal y corriente de la calle, una señora llamada Mary Ryan, peluquera de 40 años, que estaba visitando la torre con su familia, y que al hacerse una foto en un punto concreto de la torre, donde además tiene fama de aparecerse en estos críos, en la fotografía aparece uno de los infantes perfectamente retratado y perfectamente reconocible. Ella no se dio cuenta hasta que llegó a casa y puso todas las fotos en el ordenador, como hacemos todos. Ahí fue cuando detectó que detrás de ella aparecía la imagen de un niño, y una imagen de un niño más un tanto extraña, porque no es una imagen actual, se nota perfectamente que es un niño de otra época, por las vestimentas, incluso por la palidez de la piel. Y ahí es cuando ella empieza a buscar información y detecta, al ver un cuadro, que la personaje que aparece es precisamente uno de los infantes. Esa fotografía apareció en algunos medios de comunicación y teóricamente corresponde a esos niños, a esos aparecidos, que no son los únicos, pero han sido quizás los últimos que existe una información, una notificación fotográfica del hecho. Pero Ana Bolena y otros muchos fantasmas del lugar, que son personas que sufrieron allí y que encontraron la muerte en la Torre de Londres. Efectivamente, hay fantasmas de todos los siglos y de todas las épocas. Tenemos gente pues como Margaret Pole, por ejemplo, la condesa de Salisbury. Tenemos también a Juana Bolena, que era vizcondesa de Rochford. Y así una innumerable ristra de gente que fue asesinada en su momento o encerrada en la torre. Es cierto que el más famoso, como decíamos antes, es el de Ana Bolena, de los fantasmas que aparecen. Porque además se dice que en su caso incluso hay un testimonio de tres soldados, de tres personas que estaban haciendo guardia en la torre, y que ambos tres declararon de forma simultánea en diferentes foros que habían visto una neblina blanca que acabó personificándose en el cuerpo de una mujer con una cabeza que la llevaban en la mano. y que además esa mujer iba vestida pues como iba en su momento Ana Bolena, con todas sus galas y con toda su ropa de época, lógicamente. Y ha habido muchos más testimonios de ver ese fantasma. Es imposible estar en la Torre de Londres y no conocer y no ser parte de esa historia que está allí, que hace del lugar uno de los más encantados del Reino Unido. Pero no solamente son los únicos, hay una historia fascinante y terrible, que es la de un fantasma que teóricamente se pasea por el siniestro lugar y que correspondería a un explorador llamado Walter Raleigh. Efectivamente, es otro de los fantasmas que dicen aparecerse en el lugar. De hecho, solamente hay una torre donde, por lo visto, se hizo una especie de sortilegio para prohibir, precisamente, para limpiar esa torre y que no aparecieran fantasmas. En el resto del complejo, la cantidad de manifestaciones que hay es enorme. Incluso hay la aparición de un oso, no te lo pierdas. No solamente se limita a gente humana, también hay aparición de animales. Eso te iba a decir, en eso estaba pensando, que no solamente son humanos, sino que son también animales, que también son humanos, pero bueno, que también hay otros animales que se han aparecido, como ese caso de un oso, ¿no? Es curioso, pero sí, no es lo más habitual. De hecho, en el mundo de las apariciones es más habitual nuevamente oír hablar de perros. Un oso es un tanto extraño, pero sí, en el caso de la Torre de Londres incluso se aparece un oso. Y no es uno ni dos los testimonios que lo han visto, sino que hay mucha gente que atestigua haber presenciado precisamente esa aparición. Un lugar fascinante, desde luego, la Torre de Londres. Hay que visitarlo, hay que conocerlo, pero también hay que conocer su historia y su leyenda negra. Una leyenda negra forjada durante más de 1000 años, pero sobre todo forjada, ¿no?, con el dolor y el sufrimiento de muchas personas que perdieron su vida en el lugar, en el sitio. Pues sí, es un lugar realmente precioso para visitar. Aquellos que no hayan estado, les invito a que lo visiten, pero que sepan eso, que efectivamente es un sitio lleno de recuerdos, lleno de sangre y, en cualquier caso, de apariciones. Así que no se extrañen si de repente se encuentran con alguno de estos personajes. Y sitios que conocéis y que estáis visitando, como estos, fascinantes, bellísimos y también misteriosos, vais a seguir visitándolos en estas rutas del misterio, ¿no? Efectivamente, ahora estamos preparando ya la ruta para Semana Santa. En cuanto la tengamos preparada, esperemos la semana que viene, la comercializaremos, la colgaremos para que la gente pueda apuntarse. Y bueno, estamos valorando un par de destinos diferentes, con lo cual todavía no te lo voy a concretar, pero estaremos encantados de que nos acompañéis. Podéis buscar la información en rutasmisterio.es y aquellos que queráis apuntaros y veniros con nosotros de viaje. Rutasmisterio.es, todos los oyentes están ahí citados, entre otros lugares que nos has comentado que vais a visitar, está Escocia y el Lago Ness, ¿no? Esa es una de las opciones, y otra opción es probablemente Budapest y Praga. Bueno, pues fantástico, lugares extraordinarios. Hey, estos ecos del pasado, como siempre, que nos cuenta aquí Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, y nos invita también a conocer algunos de esos lugares, algunas de esas rutas del misterio. Laura, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la Historia. Fue el último gran rey de Asiria, Asurbanipal. Es a quien sentamos esta noche en estos juicios a la historia. A quien sentamos, no sé si en el banquillo de los acusados. Ana María Vázquez Ois, muy buenas. Buenas noches, y muy acusado. Vamos, ¿sí? Acusado de superchería, de asesino, de todo, todo. Y fíjate que efectivamente, como dice Bruno, es uno de los grandes reyes, el rey que reunió una gran biblioteca, que la excavaron entre otros arqueólogos del Museo Británico, y están casi todos los fondos allí en Londres. En Nínive, ¿no? La biblioteca de Nínive. La biblioteca de Asurbanipal en Nínive, donde tuve la suerte de estar en 2002. Un viaje que marcó porque fuiste a uno de los orígenes de la historia de la humanidad. La semana pasada lo hablábamos contigo, ¿no? Marcó porque fui efectivamente nada menos que a Mesopotamia, que era, digamos, que el sueño de mi vida, el ir a donde empezó la historia. Es una cosa maravillosa pensar que he subido al Zigurat de Samarra, que es donde, con los ladrillos destrozados que estábamos pisando, estaba el nombre de Nabucodonosor II. Y estuve también en el palacio donde se dice que murió Alejandro Magno y donde fue expuesto su cuerpo muerto. ¿Y qué sueles sentir cuando estás en esos lugares? Impresionante. O sea, son sentimientos, además, muy emocionante, porque me dijeron mis alumnas que me acordase de ellas en la puerta de Istar de Babilonia, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba sola, pero tenía en mente a todos mis alumnas y mis alumnas que hubiesen deseado estar conmigo. Y cuando llegué al Tigris, y pensar lo que es el Tigris en primavera, con los cerezos en flor, y que yo estaba enfrente del Tigris, es impresionante. Y que ahora lo están destruyendo. Es que estábamos precisamente en Mosul, que es lo que están bombardeando últimamente. O sea, que fue como un viaje iniciático casi en ese momento. Totalmente. O sea, para mí fue, además, que vimos yacimientos como Khorsabad, que están totalmente destruidos. Que se está destruyendo ahora una biblioteca, por ejemplo, los restos de esa biblioteca, y se sabe que estuvieron algunos de los versos del poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh y, por ejemplo, las obras de Enheduanna. Es decir, es todo el comienzo de nuestra cultura, está desapareciendo con una suerte. Mesopotamia es un erial. Directamente estaba todo destruido, salvo los grandes zigurat, que queda lo que es el alma del zigurat, porque son tantos millones de ladrillos que es imposible destruir eso. Pero se sellan, digamos que es un estrato que sella y protege lo que hay debajo. La gran Babilonia de Nabucodonosor II está debajo de bastantes metros de tierra, y las tumbas de los reyes de Ur están a lo mejor bajo 40 metros de barro. Y en la historia de Asurbanipal tuvo mucho que ver un fantasma, ¿no? Bueno. Esto es un cotilleo genial, porque a nadie se le podía ocurrir que se iba a descubrir una tablilla, está traducida por Párpola, de la Universidad de Helsinki, y que yo, cotilleando los reyes asirios, precisamente por las fotos que tenía de datos del Museo Británico, me encontrase en la página web de Párpola, me encontrase la tablilla con el fantasma de la madre de Asurbanipal, que sanciona y testifica el fantasma y dice que el que tiene que ser rey es Asurbanipal. Porque había dudas de que él pudiera acceder al trono. Claro, es que, vamos a ver, el problema de los reyes asirios es que tenían diferentes mujeres y tenían... Los reyes asirios, voy a repetirlos de memoria porque me los sé, gracias a un acróstico, que son Saaseasa, Sargón, Senaqueriz, Asarjadón y Asurbanipal, que es dificilísimo, lo aprendí para las oposiciones, no lo he vuelto a olvidar. Uh-huh. Entonces, Asarjadón lo asesinan en el 681-669, Saaseasa, Asarjadón y Asurbanipal. Y entonces está su madre, que era una reina de armas tomar, que se llamaba Nakia Zakutu, se supone que era aramea, y su hijo tenía una primera mujer con un primer príncipe heredero, pero la madre, Nakia Zakutu, quería que fuese reina, la última favorita, y que fuese sucesor de Asarjadón el hijo de esa reina, que era del mismo clan. Es decir, eran del clan arameo. Daros cuenta que para entrar en el harén de un rey, igual que en el harén de un faraón, tenías que entrar teniendo unas determinadas características, y la que mandaba era siempre la madre del rey, que era la que desde el harén dirigía quién podía ir a la cama del hijo para que se quedase embarazada. Todo esto estando conchavada con el jefe de los eunucos y sobre todo con los grandes sacerdotes adivinadores, porque no hacían nada sin buscar las predicciones de los astros o de los dioses. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Nakia Zakutu estaba previendo que el heredero de su hijo iba a ser su nieto Asurbanipal, que era sacerdote y además era experto en magia, en predicciones y en exorcismos, se le muere la madre de Asurbanipal, que es la que tenía que convencer a Sarhadón, bailándole la danza de los siete velos, tirándole de la barbita, cariño, cariño, nombra a mi hijo heredero. Y va y se le muere la chica. ¿Qué es lo que pasa? Que entre el nieto, experto en adivinaciones, el jefe de los exorcistas, que firma la tablilla, cuyo nombre la tengo por aquí apuntada y puedo daros para que miréis los datos y para que veáis que no me invento nada, pues se montan que se ha aparecido, y os puedo decir la frase exacta, y dice: Asur y Samás me ordenaron que fuese príncipe de Asiria, y su fantasma me bendice de la misma forma que yo le he reverenciado. Puedan sus descendientes gobernar Asiria. Y esto lo firma directamente, procede de Nínive, es la tablilla SAA10188, párpola NATCP 1993, British Museum BNK 01152. Esto es para que no se os ocurra decir que me lo estoy inventando. Eso es que nos ha tocado la lotería del niño. Exactamente. Y hay una cosa que es fundamental. Hay un precioso artículo escrito por servidora tratando de este tema, en el cual lo que hago es presentar primero la tablilla, está publicada en internet, y sobre todo lo que indica que Asurbanipal, aparte de inteligente, listo y desde luego un coleccionista de libros maravilloso, era también un gran embaucador, un gran político, claro, directamente, que no se sabe si tuvo algo que ver en la lucha entre los hermanos y mató también a alguno de ellos, pero sobre todo la figura de la abuela, que es Nakia Zakutu, está de las pocas reinas asirias que se conoce, está representada precisamente con su hijo, con su marido, me acuerdo, está en el Museo del Louvre, Nakia Zakutu, y luego, según nombran rey, ya sube al trono a Asurbanipal, la reina hace un tratado con todos los enemigos potenciales, lanzando una frase de magia, es decir, lo que se llama execración, la abuela. La abuela, Zakutu. La Nakia Zakutu, es decir, tiene nombre, es un Zakutu sería en acadio y Nakia sería en arameo, y directamente a partir de ese momento la madre, la abuelita desaparece. No se sabe si se la cargaría a Asurbanipal o si moriría ya de viejecita, podría tener 60 y tantos años. Pero lo que sí es cierto es que gracias a la manipulación de esa tablilla y junto con el sacerdote jefe de los exorcistas, en una trama obviamente gestada por el príncipe Asurbanipal, su abuelita y el jefe de los exorcistas, Asurbanipal fue el gran rey que todos conocemos y al que agradecemos la gran biblioteca que nos ha dado, pues, el poema de Gilgamesh, el poema de la creación, el Enuma Elish, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de lo malo, aunque hubo argucia, por lo menos resultó un buen rey. Lo malo es que hubiesen colocado a alguien que hubiese destrozado el país. Pero luego... Lo que ocurre es que el país se destrozó después, ¿no? Porque fue el último rey y pasaron cosas. Bueno, un mundo tan hecho, ¿cómo se cayó? El follón es... Pues se cayó cayéndose. Porque... ¿Pero sabéis por qué se cayó? Hay una cosa curiosísima, que hay que leerse el Antiguo Testamento. Cosa que se cabreó el fantasma. Aparte que va, resulta que se llevaron a los judíos a Babilonia. Bueno. Y los judíos, leeros el Antiguo Testamento, que es maravilloso, hicieron de quinta columna. Y son los que ayudaron porque era el asirio sumero acadio babilónico. Es decir, era asirio babilónico Y me parece que fue el abuelo de Salmanasar el que dividió Babilonia y Asiria. Dejó al hijo mayor, le dejó Babilonia y Asiria, es decir, separó. ¿Qué es lo que pasa? Que los judíos cautivos en Babilonia le abrieron las puertas al rey persa. Y entonces en el 612 cae Nínive y en el 610 Harrán, y se convierte ya en todo, pasa a ser parte del imperio persa, que luego tomaría Alejandro Magno en el 323. Pobres judíos, al final tienen la culpa de todo. No, lo que pasa es que gracias a esa ayuda de para que entrase en Babilonia Ciro, consiguieron que los librasen de la cautividad de Babilonia. Conocemos historia aquí contigo. Ana María Vázquez Hoyz, es importantísimo. Es un momento fantástico el que nos has contado. Tiene mucho que ver con el futuro de la civilización y lo hemos conocido gracias a ti. Pues muchísimas gracias, Carpe Diem. Y lo más curioso es que se conserve la tablilla y se haya podido sacar esta historia, que es muy curiosa. ¿Habéis visto el regalo de Reyes, oyentes, que nos ha traído Ana? Pues hala, a disfrutarlo. Carpe Diem. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. La Era Digital en la que estamos y nosotros en Twitter con una etiqueta Almadilla Rosa Vientos. Una encuesta hoy. ¿Crees que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial? Hasta el momento el 54% de nuestros oyentes dicen que sí. Javier Sevillano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Las noticias del mundo digital, gracias al cual en el futuro vamos a poder cazar asteroides. No, en el futuro ya lo podemos cazar. Esta aplicación ya está vigente, ya se puede descargar de las tiendas de Apple y de Google. Y además es gratuita. Bueno, te cuento y te doy una serie de datos. ¿Sabías que hay aproximadamente calculados unos 750.000 asteroides que están por ahí pululando por encima de nosotros? Pues no lo sabía, no los había contado. 750.000 hemos uno llegado más, a contar. Uno más, uno menos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues alrededor de todos estos que se calculan que hay por encima de nosotros por ahí volando, pues un 2% de ellos, es decir, unos 15.000 aproximadamente o algo así, están cercanos a la Tierra. Y de estos 15.000 aproximadamente, unos 1.500, unos 2.000, es decir, un 10%, bueno, más o menos, tienen una cierta probabilidad de chocar contra la Tierra, de caer a la Tierra, es decir, son bastantes. Y además hay un ritmo de descubrimientos de asteroides de unos 2.000 por mes. Cada mes se descubren unos 2.000 nuevos asteroides. Todos estos datos los maneja la Unión Astronómica Internacional en su base de datos de objetos cercanos a la Tierra y demás, y lo que ahora se pretende hacer, todos estos datos los recopilan astrónomos profesionales y astrónomos aficionados, ¿no? Que tienen, bueno, una cierta afición a estar mirando, bueno, pues al cielo, y poder contribuir a preservar un poco que estos asteroides impacten en la Tierra. Bueno, pues lo que ha hecho ahora la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de Astrofísica de Canarias es desarrollar una aplicación para móviles y para tablets, incluso para web de nuestro PC, para que cualquiera pueda contribuir a cazar asteroides, que es lo que se trata, y así se llama esta aplicación. La han desarrollado fundamentalmente orientada a los más jóvenes, a los pequeños, ya que son los que más enganchados están a este tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces, además, aprovechando la agudeza visual que tienen los chavales, chicos y chicas más jóvenes, pues poder discernir si uno de los objetos que ellos vean en la pantalla, cuando abres la aplicación sale un trozo de cielo, por así decir, una foto, una imagen de un trozo de cielo que te mandan desde la aplicación, ¿no? Y entonces tú testeas, miras y mandas a la aplicación si crees que alguno de los objetos, de los puntos que tú ves, puede llegar a ser ser un asteroide. En la propia aplicación, con sus algoritmos, pues, y con las votaciones de los demás miembros, pues hacen que este supuesto asteroide pase o no pase esa primera criba. Pasada la criba, si pasa esa primera criba, pues ya son los profesionales, los astrónomos profesionales, los que deciden si son o no son este objeto indicado por los usuarios, es o no es un asteroide, y si es o no es potencialmente peligroso para estrellarse contra la Tierra. Algunos se ponen a jugar en el teléfono al Pokémon. Al Pokémon. Esto por lo menos sirve para algo, para cazar asteroides, que también es extraño, pero bueno, es una forma, son reales por lo menos. Sí, es una forma exactamente, además, de involucrar y de fomentar un poco la astronomía entre los más, eso sí, entre los más jóvenes, ¿no? El estudio de la astronomía. Has mencionado, Javier, los algoritmos que ahora se van a utilizar para los trasplantes. Sí, ya tratamos hace tiempo un poco en qué consiste un algoritmo, aquí en... creo que fue en la tertulia de hace una o dos semanas, en qué consiste un algoritmo, cómo se crea y cómo y tal. Bueno, pues hay un médico en Australia que lleva muchos años haciendo trasplantes de hígado, fue el pionero allí, y que entonces con un colaborador, que este colaborador han creado un algoritmo basado en uno de estos portales para encontrar pareja, ¿no? Y bueno, es curioso, porque, claro, estos portales están basados en una serie de buscar, una serie de coincidencias entre personas, una serie de afinidad entre personas para establecer una relación, ¿no? Bueno, pues basado un poco en esta idea, este doctor y el colaborador han creado un algoritmo con una serie de datos, una serie de para que dos personas se vea si son potencialmente factible que entre ellos haya una donación de algún órgano, cuando alguna de ellas esté necesitado de ello, por supuesto. ¿Cómo se crean eso? Bueno, pues se introducen una serie de factores, como por ejemplo la edad, sexo, tipo de sangre, historial de enfermedades, parámetros que pueden indicar el estado en el que se encuentran los órganos y demás, ¿no? Ha ayudado o está ayudando bastante a los doctores, porque hasta el momento la única el único que indicaba era el médico, su equipo, el que si era factible o no, ¿no? Con todos los datos que se obtenían. Este algoritmo lo que hace es además simular si en un espacio, hasta en un espacio el siguiente mes a la cirugía, esos órganos, ese órgano va a ser rechazado por el trasplantado, ¿no? Además con una fiabilidad hasta ahora lo han demostrado en un 84%, ¿no? Con lo cual ayuda bastante a tomar las decisiones al cirujano. Se pretende que, bueno, no solo sea para hígado, que es con lo que se ha empezado por la especialidad del doctor Jones, que así se llama, y lo quieren ampliar a otros órganos, con lo cual extenderlo, bueno, pues a cualquier posible trasplante de ser humano, ¿no? Es una aplicación, en un algoritmo, pues por lo que ha demostrado ahora en estas pruebas que se han llevado a cabo en Australia, es bastante eficiente y bastante, no obstante, claro, la palabra del cirujano siempre es la decisión del claro cirujano, sí. Es la última, por supuesto. Esto ocurre ya, ocurrirá más en el futuro, la creación de un robot inteligente, en este caso, para que los niños aprendan programación y electrónica en el aula. Pues están en ello y ya hay un prototipo de ello. Es un robot que crece con los niños, según los niños van aprendiendo. Se pretende que fomente las habilidades de los críos en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemática, ¿no? Y además les motive su capacidad de aprendizaje y bueno, la intuición científica que puedan tener los pequeños, ¿no? No está programado la función del programa del robot para que sea una materia en la que los niños tengan que crear algo, sino para que aprendan. Simplemente es la única función. Entonces, según van los niños adquiriendo conocimientos en estas facetas, en estas materias, el robot va creciendo con ellos. O sea, no se queda, llega a un final y ahí se acaba el robot, sino que llegado a ese nivel, la posibilidad del robot crece con los los niños y pasa, digamos, a una siguiente parte, a una función superior en la que los niños todavía van creando, siguen creando con el robot. Esto es gracias a los programas de en Arduino, que sabes que son, bueno, colaborativos y en las que colgado en la red siempre hay gente que aporta casi indefinidamente el poder crear estos pequeños robots que hará pues a los niños y a los futuros ingenieros e ingenieras pues les va a venir muy bien y son los que les va a introducir en estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí que va a ser una revolución esto que nos vas a comentar ahora. Puede ser un descubrimiento y un avance verdaderamente, bueno, pues entre los que pueden marcar historia. Unos auriculares para traducir en tiempo real. Es decir, no vamos a tener que estudiar idiomas porque vamos a tener un auricular que ya nos va a traducir aquello que oigamos en un idioma que desconocemos. Exactamente, lo mismo que ya ocurre con programas de traducción de texto escrito, ahora ya ocurre con estos auriculares que ya están creados por la empresa Waverly Labs, ¿no? Han creado un kit de traducción del Pilot y ellos se dieron cuenta, bueno, pues que prácticamente todas las herramientas ya existían, ¿no? El interpretador de textos, que tipo Siri, ¿no? También existía un traductor de texto, como puede ser el Google Translator y Translate, pero por escrito, Translate. Es que no, esto es hablado, por escrito, claro. Sí, sí, o sea, pero ellos se dieron cuenta que esto ya más o menos existía y tal, uh-huh. Y lo único que faltaba era juntarlo todo, miniaturizarlo y hacerlo accesible a tiempo real, ¿no? Es decir, esto conlleva desgraciadamente la pérdida o en el futuro la cierta pérdida del estudio de otros idiomas, sí, desgraciadamente, cierto, sí. ¿No? Pero bueno, la tecnología a veces tiene parte positiva y conlleva también una parte negativa. Bueno, pues esperemos que no se suceda la pérdida de estudio de otros idiomas, ¿no? Bueno, pues entonces ellos lo que han hecho es reducirlo todo, miniaturizarlo, como decimos, y entonces hicieron eso, un micrófono que tuviera cancelación de ruido para escuchar nítidamente al personaje o a la persona que habla en el idioma que queremos traducir, y entonces esta persona se coloca uno de estos auriculares, nosotros nos colocaríamos otro y en tiempo casi real, actualmente creo que está en 2 segundos simplemente el desfase que hay, pues y esto además lo están afinando poco a poco en sucesivas versiones, traduce ya una serie de, me parece que son 6 o 7 idiomas casi en tiempo real. Han logrado miniaturizarlo, hacerlo todo tan pequeño que incluso ya han incluido un pequeño corrector de idiomas de la traducción para trasladar, hacer el traslado del sentido de la frase lo más literal posible al idioma que tú eliges. Lo que están intentando en las futuras versiones es nada más y nada menos que intentar quitar la puerta de ruedo, por así decirlo, y poder traducir lo que hay a voluntad tuya o solo de una persona, o si quieres traducir lo que hay en todo un entorno, si te interesa pues todo lo que hay se está hablando en un idioma que tú no entiendes en todo el entorno, ¿no? Evidentemente, al haber más fuentes y ser fuentes que a las que tú individualmente no le puedes colocar el emisor, por así decirlo, pues están desarrollando, intentando desarrollarlo, que es algo un poco más complejo de lo que ya está ya a la venta en Estados Unidos y tal, y está funcionando bien, se está haciendo, creo, traduce inglés, español, francés e italiano de momento, ¿no? Pero lo van a intentar desarrollar para otros idiomas, por supuesto. Pero lo importante es que seas buen hablante, claro. De momento, sí. El que va, claro, a traducir tiene que ser muy correcto, ¿no? Yo me imagino que poco a poco, según se vaya desarrollando, pues quiero decir, a lo mejor a un andaluz en un futuro le llegan a entender para que lo entienda un, yo que sé, un lapón, por ejemplo, ¿no? O a un americano con el pues inglés tan americano que tienen, pues entienda los andaluces. Ese, a mí particularmente es una forma de hablar español que me encanta porque lo hacen con un desparpajo y una esa, y tienen unos giros tan suyos y tan personales, tan regionales, que necesitan un traductor especial a veces. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, esa organización que dice muchas cosas que hace pocas, a ver si logra hacer esto realidad, que se convierta, lo ha determinado así, en un derecho fundamental el acceso a Internet. Exactamente. Bueno, ya hace unos años, esto ya la ONU ya lo dijo, que para ella el acceso a Internet sea un derecho fundamental. Creo que fue en el año 2011 o 2012. Lo que ha habido ahora es una resolución del Consejo de Derechos Humanos en el que hay 47, creo que son los países, y todos al final lo han firmado, aunque ha habido algunos que, bueno, que les ha costado, casi les han obligado a firmar, como por, bueno, lo puedes entender, China, por ejemplo, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica e India. Lo han firmado a regañadientes, evidentemente todos. Bueno, vamos a ver, es una resolución pero no es vinculante, con lo cual es como si fuera papel mojado. Es un primer paso para ir obligando o a los países a quitar todas las censuras que hay sobre Internet, el acceso y facilitar la banda ancha, el wifi. Ya hay algunos países como creo son Finlandia y Noruega que ya han adoptado ellos como derecho fundamental dentro de su país este acceso a Internet y tal. El objetivo de esto es, bueno, evitar hasta ahora los bloqueos que hay en Internet en ciertos países, algunos de los que hemos citado, e incluso bloggers desaparecidos y cosas de eso. No es vinculante de momento, es una resolución que han tomado y ya hay gente que opuesta a ello. Incluso el padre de Internet dicen que eso de derecho fundamental, no sé. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada. Ahora os dejamos con José Ramón de la Morena en el Transistor.